Nuestro autogestionario fue promovido a la cabeza de la agencia de prensa checoslovaca, La Voz Oficia. De la nueva Checoslovaquia burguesa. Uy estaba dirigiendo, desde febrero de 1990 a los 1.700 empleados de la H para informar al público de la buena gestión de los Abel y los Klaus. El que defendía la autogestión, afirmaba que el Estado representaba a la sociedad, generalmente se entiende que, si dependemos del Estado, lo estamos apoyando. Lo cual no es exactamente el caso. Claro que tenemos que respetar al gobierno, pero si hay un conflicto, es más bien a un comité parlamentario al que corresponde decidirlo, porque el parlamento representa más al Estado que al gobierno. Tenemos la tarea de propagar las informaciones sobre la sociedad checoslovaca en el exterior. Esto importa al Estado checoslovaco, porque representa en este momento a la sociedad checoslovaca 15. Así, el trotskista Uy llegó a ser el portavoz oficial de fuerzas que él calificó, un año atrás, de burgués liberales. Difícilmente se encontrará una mejor ilustración del contenido real de la revolución política antiburocrática. Notas. 1. Imprecor. No. 283, 1989, p. 24. 2. Ibidem, pp. 26, 30. 3. Ibidem. 4. Imprecor. No. 304, 1990, p. 26. 5. Ibidem. 6. Imprecor. No. 300, 1990, p. 8. 7. Ibidem. 8. Imprecor. No. 319, 1990, p. 4. 9. NRC Handelsblad. 13 de enero de 1990. 10. El ministro del libre mercado de Praga. En The Wall Street Journal, 6 de marzo de 1990. 11. Ernest Mandel, Gorbatschow ist Vergeligen mit Roosevelt. En The Financial Economist Chetiger. 21 de marzo de 1990. 12. Imprecor. No. 300, 1990, p. 8. 13. Pfister, cofundador de la Carta 77. En La Gauche. 3 de octubre de 1990. 14. Imprecor. No. 304, 1990, p. 26. 15. Ibidem, p. 27. 60. Mayo 1990. Budapest 1956. La contrarrevolución armada. En 1990, ya no se discutía que la restauración del capitalismo en Hungría era un hecho. Varios eminentes pensadores tuvieron la ocasión de exponer sus profundas justificaciones de este proceso liberador. Según algunos de ellos, esta resurrección del capitalismo sería la prueba final de la bancarrota de 45 años de estalinismo. Temros estimaron que el capitalismo probó su notable dinamismo, y que el socialismo se derrumbó por su fracaso económico. Una tercera justificación sostuvo que, puesto que no solo de pan vive el hombre, la ausencia de democracia y de libertad propia del estalinismo, léase socialismo, llevó a las masas a deshacerse del régimen totalitario. Y una última teoría que vino a anquilosar nuestros espíritus: no debemos lamentar la restauración actual, ya que Hungría se limitó a sufrir el despotismo asiático impuesto por los tanques viáticos y, en realidad, nunca conoció el socialismo. Estas cuatro teorías, difundidas por los filósofos oficiales de y el Oriente, nos empujan hacia la resignación frente a la restauración, o, incluso, hacia una cierta simpatía por la liberación de Hungría. Ellos han encontrado una acogida favorable en el seno de la izquierda. 61. Domesticada del mundo imperialista. Redibujar algunas líneas esenciales de la historia húngara nos permitirá establecer cuatro verdades. Entre 1945 y 1948, los trabajadores húngaros llevaron adelante una revolución socialista e instauraron la dictadura del proletariado. En 1956, una contrarrevolución violenta, provocada por la derecha húngara con el apoyo del mundo libre, amenazó las bases mismas del régimen socialista. Después del establecimiento del orden por el ejército soviético, János Kádár mantuvo ciertos rasgos del socialismo, al mismo tiempo que rompía con el marxismo-leninismo revolucionario y seguía una línea de descomposición interna lenta. En 30 años de evolución pacífica, Kádár y sus sucesores realizaron, finalmente, todos los objetivos señalados por los rebeldes de 1956. La contrarrevolución armada se hundió para reaparecer y triunfar, tres décadas más tarde, como contrarrevolución pacífica. La liberación, tras 25 años de fascismo. Durante el torbellino de la Revolución Bolchevique, los revolucionarios húngaros instauraron, en 1919, la dictadura del proletariado bajo la forma de una república de los consejos, dirigida por Béla Kun. Tras 133 días de existencia, fue aplastada con la ayuda de ejércitos extranjeros. Miklós Horthy fundó entonces un régimen de terror, de hecho el primer régimen fascista de Europa, que sojuzgó a Hungría hasta 1944. Durante ese cuarto de siglo, toda la propaganda comunista fue severamente reprimida y el partido debió refugiarse en la clandestinidad. En septiembre de 1944, el Ejército Rojo hizo retroceder las tropas nazis que habían ocupado el territorio de su aliado húngaro desde el 19 de marzo de 1944. El periódico clandestino Szabadnap escribió en ese momento: Horthy y sus acólitos difunden fábulas alarmistas sobre millones de obreros rumanos que habrían sido deportados por el Ejército Rojo para realizar trabajos forzados, y pretenden que la misma suerte está reservada para los trabajadores húngaros si el país no se mantiene junto a Hitler. Una esta intoxicación provocó una verdadera psicosis entre quienes se habían dejado influir por más de un cuarto de siglo de desinformación fascista. Desde entonces, el nacionalismo antisoviético será uno de los vectores esenciales de la ideología fascista. 62. El 15 de octubre de 1944 tiene lugar un consejo de la corona en tomo al regente Horthy. Echemos un vistazo al resumen de la reunión. Según el primer ministro, no se debe esperar hasta que los rusos atenacen por completo nuestros dos ejércitos, estacionados uno en Transilvania y el otro sobre la línea de los Cárpatos orientales. Según el regente, no hay ninguna esperanza de recibir ayuda. Las promesas alemanas no son serias. No han cumplido ninguna de sus promesas. El regente espera que si se concluye un armisticio con los aliados hoy mismo, las comisiones inglesa y norteamericana llegarían a Budapest al mismo tiempo que los rusos o poco después y le su entrada. El ministro de la Agricultura teme que con los rusos llegue un gran número de agitadores comunistas, lo cual podría señalar el inicio de un fuerte movimiento comunista. Según el regente, no. 2. Mitros, tenemos suficiente fuerza para contener tal movimiento. Lo que condujo el espíritu de Horthy fue su odio hacia los comunistas húngaros y el ejército soviético. Quiso concluir un armisticio con los aliados para permitir a ingleses y norteamericanos venir en su ayuda y salvar la crema y nata de su ejército. Horthy declaraba que el armisticio facilitaría la sobrevivencia del país. La consigna de la independencia de Hungría tendría, en adelante, en boca de y derecha, una connotación fascista, antisoviética y pro-anglo-nortea y irigricana. Leo ese mismo 15 de octubre, bajo la instigación de los alemanes. Y Mayor Ferenc Szálasi tomó el poder. Era el jefe de las Cruces Once Lunadas, las bandas nazis suicidas que, a sabiendas de la proximidad de Eifin, instauraron un terror demencial. El 3 de diciembre de 1944 vio la luz el Frente Húngaro de la Independencia Nacional. Agrupaba, además del Partido Comunista, otras formaciones burguesas que operaron legalmente bajo el upunen fascista de Horthy: el Partido Socialdemócrata, el Partido Independiente de Pequeños Propietarios, el Partido Nacional Kamitanilo y el Partido Demócrata Burgués. El programa del Frente impedía la disolución de las organizaciones fascistas. Sin embargo, TOI y sus estipulaciones de colocar los carteles y grandes bancos MO de control del Estado y de promover eficazmente la iniciativa y una empresa privadas, no salía en absoluto de un cuadro burgués. 3. 63. En Hungría perecieron, en el curso de la guerra, 700.000 habitantes, sobre una población de 10.000.000. Fueron destruidos el 30% de las instalaciones mecánicas, el 36% de las vías ferroviarias y el 25% de los edificios de habitación. 4. Desde el primer momento de la liberación, las reformas democráticas permitieron movilizar las energías de los trabajadores. 640.000 familias campesinas recibieron 1,8 millones de hectáreas de tierras. Un primer plan trienal facilitó a los obreros y los técnicos enfrentar con entusiasmo la reconstrucción del país. 5. El primer complot fascista. Sin embargo, las fuerzas hortistas y reaccionarias no habían sido en absoluto liquidadas cuando comenzó la reconstrucción del país. En diciembre de 1946, la seguridad descubrió un complot fascista. Un grupo de militares esperaban aprovechar la firma del Tratado de Paz y el retiro del ejército soviético para tomar el poder. Esperaban restablecer el poder de Horthy en nombre de la continuidad legal. Los conjurados formaban parte de una organización secreta llamada Magyar Kozoseg, comunidad húngara, estructurada en familias, clanes y tribus, y dirigida en su conjunto por un comité de 7. Entre los jefes se encontraban Gyula Gombos, presidente del consejo entre 1933 y 1936. Miklos Kayai, presidente del consejo a partir de 1942. András Szentibányi, oficial de Estado Mayor bajo Horthy, y Balint Tarani, secretario nacional del Partido Independiente de Pequeños Propietarios. Durante el proceso, los conjurados revelaron que Béla Varga, presidente del Partido Independiente de Pequeños Propietarios, y Ferenc Nagy, presidente del Consejo en Función, se encontraban a la cabeza del complot. Ferenc Nagy había convenido con representantes de Estados Unidos seguir una política prudente de limitación de la influencia de la izquierda, y no actuar abiertamente hasta después de la ratificación del acuerdo de paz. El general estadounidense Wems, miembro de la Comisión de Control, aliado en Hungría, denunciaba, en una carta dirigida el 5 de marzo de 1947 a los responsables soviéticos, una intervención extranjera en los asuntos internos húngaros, por parte de elementos minoritarios de Hungría que imponían su voluntad a la mayoría elegida por el pueblo. Ya en 1947, el imperialismo norteamericano. 64. Declaraba, públicamente, la intervención soviética en Hungría, al mismo tiempo que apoyaba a antiguos elementos hortistas y reaccionarios 6. El arzobispo Mindszenty apuesta por la Tercera Guerra Mundial. La jerarquía católica constituyó uno de los mayores soportes del régimen de Horthy a lo largo de su existencia. Frente a la consolidación del poder democrático, la reacción interior, al igual que los elementos emigrados y sus protectores norteamericanos, se apoyaban en ella para el trabajo de información y de subversión. El arzobispo Mindszenty explica, en sus memorias, publicadas en 1974, con una franqueza que roza en la indecencia, que él se considera como un hombre político, cuya primera vocación es el combate anticomunista. 7 cita a su predecesor, el cardenal Seredi, al que de pasada llama brillante jurista, y hace suyas sus palabras. En la persona de cada primado de Hungría se encuentran ligadas las más altas dignidades de la Iglesia Católica y la del derecho público húngaro, lo cual simboliza la realeza cristiana y húngara. Como consecuencia de una ley emitida por el rey Etienne, el primado es la primera autoridad de derecho común, después del rey o el jefe del listado. Ello explica por qué Mindszenty pudo asumir, durante un breve período en 1919, la dirección del partido cristiano recién creado y apoyar al regente Horthy durante todo su mandato, desde los años 20 hasta los 40. Desde el momento en que el Ejército Rojo empezó a barrer con los alemanes, Mindszenty escribió la palabra liberadores entre Teo y Nyilas y terminó por reemplazarla directamente por ocupantes. 8. Al inicio de la liberación de Hungría de un cuarto de siglo de helenicismo, Mindszenty redactó unas cartas pastorales para atacar el socialismo. En mayo de 1945, las hizo leer en todas las iglesias. Ningún Estado ha podido subsistir sin estar basado en la justicia y la moralidad. Pero la base de la moralidad es la Iglesia. Nosotros enseñamos las bases de una verdadera democracia del Evangelio y no violamos la democracia como un camuflaje para servir ambiciones 1-2. En las memorias apunta, la primera gran procesión religiosa. El 20 de agosto de 1946, fue la expresión neta de este ibuzo al comunismo. Ese día, 500.000 fieles siguieron en procesión. 65. La santa mano derecha de San Etienne, permanecida incólume en diciembre de 1945, en Roma, Mindszenty se reunió con 4 cardenales estadounidenses que no estaban muy satisfechos de la alianza ruso-norteamericana, 9 en las elecciones de 1946, el arzobispo dio instrucciones a su rebaño para que se opusieran a la izquierda y apoyaran el imperio inglés. Un elector cristiano no puede votar por un partido o un grupo que lleva en sí la opresión y la dictadura, y que ya ha violado bastante todo derecho del hombre o derecho natural. El ministro inglés de Asuntos Exteriores tiene razón cuando dice que se tiene la impresión de que en Hungría un régimen totalitario solo será reemplazado por otro 10 al mismo tiempo. Mindszenty se opuso a la reforma agraria, que tendía a liquidar a ciertas clases de la sociedad. Protestó contra la intención del gobierno de abolir la monarquía milenaria húngara, y se preocupó de la suerte de aquellos que eran llamados criminales de guerra, cuya mayor parte era gente inocente. 11. En junio de 1947, el arzobispo Mindszenty y su secretario András Zakar, parten hacia Ottawa para asistir a un congreso marial. Aprovecharon para pasar por Estados Unidos, donde se reunieron con el cardenal Spellman, vocero de los anticomunistas más exaltados del país. Spellman les organizó un encuentro con Tibor Eckardt, uno de los principales responsables del régimen Horthy, refugiado en Estados Unidos, y con Otto de Habsburgo, quien les expuso con detalle sus proyectos para la restauración de la Casa de los Habsburgo en el cuadro de una unión austrohúngara. Desde 1945, Mindszenty transmitió regularmente informaciones a Seiden Chapin y a Kocsak, dos diplomáticos norteamericanos. A inicios de febrero de 1949, Mindszenty, durante su proceso, confesó, frente a acusaciones irrefutables, que él escribió una carta al señor Chapin pidiéndole un avión y un automóvil para huir de Hungría. A inicios de 1948, Mihalovics, director de Acción Católica y colaborador directo de Mindszenty, huyó a Estados Unidos. Allí entró en contacto con el barón Gabor Apor, con André Latky y con otros hombres cercanos a Horthy. En una carta a Mihalovics, Mindszenty anunciaba su decisión de publicar regularmente informaciones sobre Hungría, con el fin de movilizar apoyos económicos y materiales. Yo me lanzo en la lucha contra el comunismo, sirviéndome. 12. Del interés despertado por mi fuga. En un panfleto fulminante contra el terror comunista en Hungría, Roland Barayne destacó, con cierta incomodidad, que el 66. Hecho de que el cardenal se haya reconocido culpable provocó una intensa estupefacción en Occidente. Sin embargo, reconoció que Mindszenty estaba perfectamente lúcido. No obstante, quienes lo acusaron de capitulación total llegaron demasiado rápido a sus conclusiones. En realidad Mindszenty contestaba, aunque ciertamente de una forma embarazosa, los puntos esenciales de la acusación. Barayne citó como prueba el siguiente pasaje. Mindszenty. Yo me siento culpable por cuanto cometí una parte considerable de los actos de que se me acusa. Naturalmente, ello no significa que yo reconozca las consecuencias de esos actos que señala. El acta de acusación. El presidente del tribunal. En el curso de conversaciones, usted ha considerado la posibilidad eventual de ocupar el puesto de jefe de Estado. Mindszenty. Nosotros lo pensamos únicamente en el caso de que, dado que en 1947 circulaba con persistencia la noticia de una eminente tercera guerra mundial, los cambios históricos crearan en Hungría una situación tal que, en este país, las fuerzas exteriores y la guerra produjeran cambios que implicaran un vacuum juris. Nosotros hemos considerado Loquin un caso como ese debía y podía ser hecho. 13. He aquí a un hombre que, con la pretensión de hablar en nombre de Dios Todopoderoso, se preparaba a dirigir un gobierno pro-norteamericano en el momento en que Estados Unidos iniciara la tan esperada Tercera Guerra Mundial antisoviética, y decir que en el mundo libre el juicio fue presentado como un ejemplo de los abominables procesos estalinistas. Uno hacía y los socialdemócratas de derecha. A partir de 1947, James Nkargar, secretario de la delegación estadounidense en Budapest, y el capitán Clemens, utilizaron a varios dirigentes del ala derecha de la socialdemocracia, entre ellos Lippeberg y Friedrich Spiekschmidt, para constituir redes de espionaje. 4. Obsérvese que se trataba de actividades, más tarde conocidas públicamente, que los servicios secretos norteamericanos realizaban en esa misma época entre los dirigentes socialdemócratas de Suecia, Italia y Bélgica. El 8 de febrero de 1948 el libertario general del Partido Socialdemócrata, Szakasics, anunció. 67. Su decisión de excluir del partido su ala derecha. En junio de 1949, este partido se fusionó con el Partido Comunista y se formó el Partido de los Trabajadores Húngaros. En las elecciones de 1947, el Partido Comunista había obtenido el 22% de los votos, que lo convertía en la primera fuerza política del país, y el Partido Socialdemócrata de Szakasics, el 14%. 5. La instauración del poder obrero. Entre 1945 y 1948, los comunistas pudieron desarrollar la lucha política contra las fuerzas reaccionarias en condiciones muy favorables. Por un lado, había un gran entusiasmo de los trabajadores más pobres, liberados de un cuarto de siglo de terror fascista. Y, por otro lado, la presencia del Ejército Rojo provocaba un gran temor en la derecha y dificultaba las intervenciones norteamericanas abiertas. Gracias a la intensificación de la lucha de clases y la realización de un trabajo político profundo y meticuloso, los comunistas consiguieron desmantelar, uno tras otro, los núcleos centrales de todas las formaciones políticas burguesas y unificar las fuerzas democráticas. A partir de 1948, el Estado de Democracia Popular realizaba en Hungría las funciones de una dictadura del proletariado. El partido pudo impulsar, por etapas, la nacionalización de la industria. Partiendo al principio de la reivindicación de controles del Estado sobre los bancos, se pasó a la nacionalización de los tres mayores y después a la nacionalización de las minas, de las metalurgias, etc. A finales de marzo, todas las empresas con más de 100 empleados fueron nacionalizadas y la base económica del capitalismo se redujo sensiblemente. 16. Es útil recordar que en esa época la instauración de la dictadura del proletariado fue llevada adelante por un inmenso entusiasmo popular, que los liberales ilustrados no pueden negar. Pierre Paraf escribía en un libro publicado en 1962. Llevado por la historia a la más frugal simplicidad, el pueblo de las democracias populares soportó mejor que otros los duros sacrificios que originaba el inicio de la construcción socialista, que implicó a menudo el trabajo obligatorio. El entusiasmo cotidiano llenó de vitalidad la disciplina impuesta por la ley. La juventud obrera e intelectual acogió esta tarea como una aventura exaltante y fecunda. La construcción del suelo que preparaba la del cosmos. El comunismo representa, desde este 68. Punto de vista lo que pudo representar la cristiandad en la Edad Media, apoyado sobre las conquistas de la ciencia. Es eso, más bien que las diferencias en el nivel de vida, lo que distingue un mundo del otro 17. El 17 de marzo de 1949 Hungría, por depurar su sistema político de los antiguos fascistas y de los colaboradores estadounidenses, la acusó el Departamento de Estado norteamericano de violaciones a los derechos del hombre. El arma de los derechos del hombre que Estados Unidos sigue esgrimiendo en sus nuevas cruzadas, se forjó en el inicio de la Guerra Fría. La réplica del gobierno húngaro no tardó. Ustedes, los defensores norteamericanos de la libertad, de la democracia y de los derechos del hombre, así hablaban ya en 1950, los norteamericanos en plena batalla por la hegemonía mundial, ustedes dan refugio a los jefes fascistas como al general Károly Bárta, ministro de la guerra en 1941. Enrique Huet, jefe del Estado Mayor de Horthy durante la guerra. László Bánkuti y Béla Hurcseg, ministros de Stalasi, el nazi. Demente. Ustedes protegen, en el exterior, al regente Miklós Horthy, al general Kisvamaki Farkas y al lugarteniente Gustav Eney. Ustedes rechazan extraditar hacia Hungría, de acuerdo con los con. Barra 18. Venios oficiales, a todos esos dirigentes fascistas. Las confesiones de Rajk. Una vez que el Partido Comunista se consolidó como la fuerza dirigente en la construcción del socialismo, las principales amenazas contra el poder de los trabajadores comenzaron a provenir de su propio seno. El 26 de abril de 1949 un periódico suizo, Die Tat, publicó un extraño artículo basado, según sus propias afirmaciones, en confidencias de John Foster Dulles. Los norteamericanos otorgan su ayuda activa a las iglesias y a los sindicatos no comunistas ilegales ni todos los países del otro lado de la cortina de hierro. En Washington, donde los emigrantes del este son particularmente activos, el lobby anticomunista es muy activo y cuenta con gran audiencia. El dinero y las armas llegan a los países totalitarios del este a través de numerosas vías de contrabando. Desde que John Foster Dulles munició hace un año el nacimiento del movimiento clandestino denominado Operación Décimo, sostenido por Occidente, muchas cosas. 69. Han sucedido en ese sentido. Occidente ha intentado infiltrarse cerca de los cuadros y los medios dirigentes de las democracias populares, y parece que el éxito supera con creces todas las expectativas. 19. Este pasaje constituye una buena introducción al proceso de László Rajk, antiguo secretario del Comité Central del Partido Comunista Húngaro y antiguo ministro del Interior. Citamos, en primer lugar, las declaraciones realizadas por Rajk durante su proceso público, llevado a cabo del 16 al 24 de septiembre de 1949. Según el propio Rajk, tras su ingreso en Hungría en el otoño de 1945 y su denominación como secretario de organización del partido en Budapest, fue contactado por Kovács, miembro de la Comisión Militar Estadounidense. Este último afirmaba tener pruebas de que Rajk había trabajado para la policía de Horthy. Más tarde, dijo Rajk, yo conté a Kovács que, según las informaciones del Partido Comunista, en Hungría los diferentes elementos de derecha, los trotskistas, el grupo de Weisshaus, los partidos de derecha como el Partido Independiente de Pequeños Propietarios y el ala derecha del Partido Socialdemócrata, habían emprendido un poderoso trabajo de organización e intentaban colocar, en fábricas, instituciones y oficinas, a elementos nacionalistas, chauvinistas y antisoviéticos. El lugarteniente coronel Kovács, continuó Rajk, me decía que yo debía hacer todo lo posible porque esos elementos pudieran desplegar su actividad política sin ser molestados. Kovács colocó a Rajk en contacto con Matton Himmler, un agente de los servicios secretos estadounidenses. Quería confiarme la tarea, declaró Rajk frente al tribunal, de facilitar la toma del poder por las fuerzas de la derecha y de debilitar al partido a través de la organización de una fracción dirigida contra Rákosi. Yo debía difundir entre la opinión pública la idea de que no había unidad en el seno del partido, sino que, bajo mi dirección, existía una fuerte fracción nacionalista, antisoviética y de orientación norteamericana. Ello crearía conmoción y desorganización entre las fuerzas de izquierda, y facilitaría que las fuerzas de derecha tomaran la iniciativa. Como ministro del Interior, y siguiendo instrucciones de los norteamericanos, a finales de 1946, coloqué en el Ministerio del Interior a Sandoz Seresnyes, hombre de los servicios secretos yugoslavos. A Laszlo Marschall, quien trabajaba para la segunda dirección de los servicios secretos franceses. Frigyes Major, agente del servicio secreto norteamericano CIC, y a Béla Szast, hombre del servicio de 70. Inteligencia inglés. Además, a principios de 1946, el lugarteniente coronel Kovács colocó a mi disposición a Tibor Szonyi, quien era su hombre de confianza, 20. Tibor Szonyi frente al tribunal declaró lo siguiente. Yo permanecí en Suiza desde finales de 1938 como emigrado político. En Suiza se encontraba durante la guerra el Centro Europeo del Servicio Norteamericano de Información Estratégica del Ejército, el OSS. Su jefe era Allen Dulles. Fue allí que, en septiembre de 1944, un yugoslavo llamado Mitja Lompar me propuso entrar en contacto directo con Allen Dulles. Nos reunimos regularmente con Dulles en Berna entre septiembre de 1944 y enero de 1945, hasta mi regreso a Hungría. Dulles me expuso detalladamente sus concepciones políticas para la posguerra. Pensaba que era evidente que muchos países de Europa Oriental serían liberados por tropas soviéticas, y que los partidos comunistas devendrían partidos gobernantes. En el interés de la orientación estadounidense y de la política de cooperación con América, era necesario que ejerciéramos nuestra actividad principalmente en el interior del Partido Comunista. Más tarde, Szonyi habló de sus contactos con Noel Field, un colaborador de Dulles, y dijo. En mayo de 1949, Laszlo Rajk me informó detalladamente del plan de golpe de Estado. 15 días antes de mi arresto, me confió que se había concebido el proyecto de eliminar físicamente a varios dirigentes del Estado, entre ellos Rákosi, Farkas y Jero, y que lo había discutido con Rankovic, el ministro del Interior yugoslavo. Tras la formación de un nuevo gobierno, presidido por Rajk, se modificaría la estructura política del país, siguiendo el modelo de Yugoslavia. Los partidos políticos V, principalmente, el Partido de los Trabajadores Húngaros, serían relegados al segundo plano en la vida política y cederían el lugar a un Frente Popular con una amplia base. También se impulsarían cambios lentos y graduales en el dominio de la política exterior, y de forma igualmente lenta y gradual haríamos que Hungría abandonara a la Unión Soviética y las democracias populares, y se pasara al lado de los Estados Unidos de América. 21. Kajk, Nagy, Pozsgay, Niers y la restauración. Y las declaraciones de Rajk y de Szonyi podrían reducirse a los siguientes puntos esenciales. Los partidos burgueses, socialdemócratas y trotskistas, hicieron todo lo posible por desmantelar el régimen. 71. Socialista y, en este sentido, contaron con el apoyo de los servicios secretos extranjeros. La actividad de estas formaciones se hallaron cubierta y protegida por elementos poco seguros en el seno del Partido Comunista. Las fracciones revisionistas rompieron la unidad del partido y lo minaron desde el interior. Los servicios secretos occidentales hicieron lo posible por infiltrarse en el partido con el objetivo de promover a elementos dudosos. El nacionalismo burgués constituyó un factor esencial en la desintegración de los partidos revolucionarios. La supresión de la función dirigente del Partido Comunista en beneficio de un Frente Popular que reagrupó las fuerzas burguesas, constituyó una etapa esencial en el proceso de restauración. La victoria de la contrarrevolución pacífica en 1989 arroja una rara luz sobre las declaraciones de Raj y Szongyi. Fueran ambos culpables o no, es preciso constatar que el proceso de restauración del capitalismo siguió, en lo esencial, el camino marcado en sus declaraciones. Es posible que los investigadores de la época hayan ido demasiado lejos y presentado pruebas no concluyentes de la colusión entre Raj y los norteamericanos. Únicamente una nueva generación de revolucionarios húngaros podrá rescatar de las sombras la verdad sobre estos dos fenómenos de capital importancia. Las actuaciones de los servicios secretos occidentales y la evolución del oportunismo en el seno del partido durante los años 1945-1953. He aquí algunas bases de lo que decimos. La CIA sacó a la luz pública cierto número de sus actividades en Europa del Este. Lo que sigue es cita del libro de un periodista inglés, Stewart Steven, que revela algunas cosas, sin duda, para proteger mejor otras operaciones y personas. 22. Sabemos que el teniente coronel polaco Józef Szujadló, que tuvo una participación importante en el proceso contra Raj, fue reclutado en 1948 por los servicios ingleses antes de ser transferido a la CIA. En ese momento, Szujadló era el número 2 del décimo Buró de Seguridad, que se ocupaba de las actuaciones del partido y del gobierno. Además figuraba entre las 12 personas más importantes de Polonia Socialista, y podía determinar en buena medida el porvenir de los cuadros. Del capitán Michael Sullivan, que lo reclutó, sabemos que desde la liberación de Polonia, 1944, S.C. presentaba en el país como jefe de una misión de abastecimiento. 72. Británica y, bajo la coartada de acciones caritativas, levantó una de las redes de espionaje político más complejas y elaboradas que podían encontrarse en ese momento en el mundo. 23. Alan Dulles, el jefe de la CIA, se mostró encantado cuando Szujadló entró a su servicio. Dulles insistió en que se le reservase 20 años si fuera preciso hasta el momento en que el gran golpe pudiese funcionar. 24. Pero muy pronto Szujadló recibe el encargo de montar falsas acusaciones contra dirigentes comunistas que entrarían al servicio de la CIA. Szujadló inventa una red de espionaje con ramificaciones internacionales y desenmascara su llave maestra. Noel Field, que durante la guerra había sido director para Europa de la Organización de Ayuda Protestante de los Unitaristas Norteamericanos. Field era simpatizante del comunismo y conocía personalmente a muchos dirigentes de las democracias populares. Szujadló probó que Field, quien desde 1926 era diplomático del Departamento de Estado norteamericano, trabajaba para la CIA a las órdenes directas de Dulles, y que había reclutado a cuadros importantes en la mayoría de los países comunistas de Europa Oriental. Por varias fuentes, la seguridad soviética recibió confirmación sobre tales acusaciones. ¿Era Field inocente? ¿Fue víctima de un complot de la CIA, como afirma Steven con Szujadló? En cualquier caso, años más tarde el propio Field confirmó lo que relatamos a continuación. Robert Dexter trabajaba durante la guerra a las órdenes de Field en una misión protestante de los unitaristas en Europa. Dexter era un oficial de los, el servicio de información norteamericano, dirigido desde Berna por Alan Dulles. Dexter puso a Field en contacto con Dulles, con la intención explícita de introducirlo en la OS. Después, Field colocó a comunistas de varios países, entre ellos de Alemania y Yugoslavia, al alcance de Dulles. 25. Según él mismo afirmó, Szujadló utilizó la red Field para acusar falso a comunistas como Rajk en Hungría y Slansky en Checoslovaquia. Consiguió perjudicar seriamente la cabeza del partido Helelaco, haciendo detener al número 2, Jakub Berman, y a Vladis Lnv Kiomurka. En cuanto comenzó a levantar sospechas, Szujadló se pilia a Occidente. Fue el 21 de diciembre de 1953, 26. Lista historia prueba, cuando menos, que los servicios secretos occidentales lograron reclutar en los países socialistas a hombres del MIR. Alto nivel. Utilizaron algunos agentes para montar provocaciones dirigidas contra cuadros comunistas. La existencia de tendencias. 73. Oportunistas y nacionalistas en el interior de los partidos les brindaba un terreno ideal. Comunistas honestos pero que manifestaban inclinaciones socialdemócratas, se convertían fácilmente en víctimas de complots tramados por los norteamericanos. La CIA no solo sembraba cizaña en el partido, sino que contaba con disfrutar, al cabo de unos años, de dividendos suplementarios. Acusados en falso de pertenecer a la CIA, detenidos injustamente y con frecuencia maltratados, se esperaba que estos hombres fuesen objeto de reclutamiento fácil. Después de sufrir en su propia carne las fechorías del estalinismo, es muy probable que las revelaciones de Esu y Adlo, hechas en Estados Unidos, sacando a la luz ciertas verdades, cumplían también la función de proteger a hombres que seguían trabajando para los servicios norteamericanos. En la áspera lucha de clases que caracterizaba los primeros años de edificación socialista, los comunistas se enfrentaban a dos fenómenos diferentes y a menudo entremezclados. La existencia de corrientes oportunistas y nacionalistas que, llevada su lógica al extremo, caían del lado del imperialismo, y la acción subversiva dirigida directamente por las potencias imperialistas. Corresponderá a futuros historiadores revolucionarios húngaros desentrañar el enredo de luchas diversas que constituyó el asunto Rajk. Pero la esencia política de este proceso, tal como fue sentida por los comunistas húngaros de la época, puede resumirse así. En el curso de la lucha de clases, que se desenvuelve en las condiciones del socialismo, los elementos oportunistas y nacionalista burgueses en el interior del partido suelen evolucionar hacia un programa abiertamente restaurador y entran, a merced de tal camino, en asociación clara con las potencias imperialistas y con la reacción interior. Y bien, contra esta lección, que es esencial conocer para la consolidación del socialismo, claman rabiosamente todos los arrebatados del antistalinismo. El proceso de Budapest, escribió Franz Oisfechto, fue una ceremonia de culto. Lo absurdo de las tesis expuestas, su sinsentido evidente, tenían una función social y religiosa. 27. Este autor quiere esconder bajo su palabrería vulgar y mistificadora el fundamento político de la lucha en curso que, sin embargo, comprende perfectamente en Hungría, dijo Fechto. Tito disfrutaba de numerosos simpatizantes entre los viejos militantes del partido, con el ministro del interior László Rajk a la cabeza. 28. Estos procesos. 74. Continúa lúcidamente, constituyen una vasta ofensiva contra las tendencias autóctonas reformistas y nacionales. Rajk y los otros querían hacer concesiones reales a las aspiraciones nacionales y liberales de la población por medio de una realización de las virtualidades democráticas del socialismo. 29. Como se ve, Fechto describe perfectamente la orientación nacionalista burguesa, antisoviética, y la deriva socialdemócrata, reformista, cuyos primeros síntomas se dejan notar en 1949, 1953, y que desemboca, después de una larga incubación, en el derrumbamiento del socialismo en 1989. Desde que Tito, en 1950, apoyó la agresión norteamericana contra Corea, la verdadera naturaleza de esta orientación no dejó duda alguna. Fechto admitió que Rajk pertenecía a esta misma corriente. En ocasión del segundo entierro solemne de Rajk, el 6 de octubre de 1956, Imre Nagy abrazaba con gesto patético a la viuda de Rajk. Solo dos semanas más tarde, Nagy encabezó un movimiento que, incluso su protector, Tito, tuvo que calificar de contrarrevolucionario. En 1988 pudimos asistir al remake de las exequias de Nagy, organizadas con gran pompa. Unos meses más tarde, los dirigentes del partido húngaro que las habían presidido restablecían el capitalismo privado, acogían como a un héroe al presidente de Estados Unidos, abandonaban el Pacto de Varsovia y hacían pública su intención de ingresar en la OTAN. Pero en el tiempo en que los comunistas acusaron a Rajk y a Nagy de comprometerse precisamente en ese mismo camino, toda la prensa burguesa puso el grito en el cielo ante absurdos semejantes, acusaciones, mentiras grotescas, increíbles fabulaciones. Es importante subrayar que independientemente de la efectiva culpabilidad de Rajk en relación con las imputaciones que se le hicieron, la dirección de Rákosi había delimitado perfectamente los mecanismos de la lucha de clases en las condiciones del socialismo, en el curso de los años 1948-1953. Y a ofensiva norteamericana. Comienzos de 1948 se publicó en Estados Unidos un periódico de extrema derecha húngaro titulado América y Magyar Népszava. Su director era Zoltán Pfeifer, antiguo terrateniente y diputado, próximo a Will Orty. Entre sus colaboradores se contaban el fascista Tibor Ijard, el jefe de la derecha húngara Ferenc Nagy y el socialde. 75. Mócrata Károly Peyer. El 27 de mayo de 1948 el presidente Truman dirigió una carta a los editores. El pueblo húngaro combate tras el telón de hierro para reconquistar su libertad y levantar un estado verdaderamente democrático. En este combate, el pueblo espera de ustedes las directivas. Estoy convencido de que ustedes, que gozan de los beneficios de la democracia norteamericana, no lo abandonarán. 30. En ese momento, los norteamericanos eran los principales protectores de la organización fascista Comunidad Fraternal de los Guerreros Húngaros, estacionada en Alemania Occidental y dirigida por Ferenc Iszlomaki Farkas y Andreas Zacco, dos hombres del fascista demente Szálasi. En su boletín central número 12, de abril de 1950, escribieron: ¿cuál es nuestro objetivo? Ayudar a todos los que están dispuestos a luchar por liberar a la patria húngara del bolchevismo. No solo con palabras y escritos, sino también, llegado el momento, con actos y por las armas. En su número 13 del mes de mayo precisaron: tenemos derecho a confiar en que, a la vista de la evolución probable de los acontecimientos internacionales, las fuerzas militares de Estados Unidos nos abrirán el camino de regreso. 3. Y Le Monde publicó el 2 de octubre de 1951. Créditos de 100 millones de dólares están contemplados en el proyecto de ley norteamericana sobre ayuda militar y económica al extranjero, a fin de permitir la constitución de cuerpos especiales de refugiados de los países del este del telón de hierro. Estas unidades, precisan informaciones de Washington, estarán mezcladas con divisiones norteamericanas e integradas en el ejército atlántico. De este modo, 2.500 refugiados en 1950, fueron incluidos en el ejército norteamericano. Después de 5 años de servicio obtuvieron la nacionalidad estadounidense. El portavoz del primer grupo húngaro, Tomás Dosa, había combatido durante 1 año en el ejército fascista en el frente del Este 32. En 1950, los servicios de guerra psicológica del ejército norteamericano, por decisión de su gobierno, lanzaron el proyecto Radio Europa Libre. Un despacho de Reuter del 25 de octubre de 1950 comunicaba: el general Lucius D. Clay, antiguo comandante de la zona norteamericana, ha anunciado que el servicio que dirige está construyendo potentes emisoras de radio para apoyar la propaganda dirigida a los países del telón de hierro. Se reclutará al personal de entre los huidos de los países del este europeo a los que se dirige la 76. Propaganda. Que esta actividad suscite acciones subterráneas en los países en cuestión no nos sorprendería. No hay límites a lo que podemos hacer y a lo que haremos. 33. Desde 1950, Estados Unidos se comprometió abiertamente en una política llamada de liberación de las naciones cautivas. James Buman, brazo derecho de Trotsky hasta 1940, se convirtió en su abogado. En esta época, Buman y casi todo el establishment norteamericano esperaban impacientemente la guerra o, mejor aún, la Tercera Guerra Mundial. La política de liberación constituye un preventivo de la guerra general. La política de liberación, en la medida de su éxito, golpea tras el frente soviético y corta las líneas de comunicación entre los soviets. Y al propio tiempo, estimula a los elementos interiores considerados, desde el punto de vista soviético, los más susceptibles de dislocar el régimen. Pero a largo plazo, aunque no sea inevitable, la guerra general sigue siendo probable. Dentro de este contexto global, Buman situó la actividad norteamericana en Hungría y Europa del Este. Simples palabras no serán suficientes para convencer a las masas de que América se compromete a liberarlas. Es preciso que lo demuestre diariamente con actos. Esta demostración puede revestir 3 formas. La guerra política total. Acciones auxiliares militares y paramilitares cuando las circunstancias lo exijan y preparación apropiada para cualquier acción militar que pueda parecer necesaria en el futuro. Naturalmente, Estados Unidos ya está actuando en los 3 sentidos mencionados. El cambio de política ampliará la envergadura y acentuará el ritmo de estas actividades, sobre todo en lo que se refiere a la guerra política. Esta política de conquista y hegemonía norteamericana se vendió en Hungría con la marca Independencia Nacional. Arrancando a ILU Hungría de la influencia soviética y de un porvenir socialista, ligado a los destinos del socialismo soviético, los norteamericanos querían ganarse un buen pincho de neocolonias en Europa Central. Se desata la persecución del estalinismo. Inmediatamente después de la muerte de Stalin, el Comité Central del Partido de los Trabajadores Húngaros, en sus sesiones del 27 y 28 de junio de 1953, criticó los errores izquierdistas de la dirección de Rákosi, Gero y Farkas. Nombró primer ministro a Imre Nagy, un viejo oportunista de derecha, quien había sostenido siempre. 77. Que la democracia popular no debía definirse bajo la forma de una dictadura del proletariado. Creía que Hungría debería conocer un período de capitalismo de Estado, y que las fuerzas productivas del campo se desarrollarían del modo más rápido mediante una política de apoyo al campesinado medio. Añadía que así evitaría que Hungría se viera mezclada en la confrontación entre los bloques. En 1954, Nagy desarrolló, desde la dirección del gobierno, un programa centrado en la idea de la unidad nacional, llamó a los 9,5 millones de húngaros a unir sus corazones y sus almas. Pero en noviembre de 1955, Rákosi consiguió que el revisionista Nagy fuera expulsado del partido. Después del 20 Congreso del PKUS, los oportunistas húngaros redoblaron sus esfuerzos en las críticas contra el estalinismo de Rákosi. El 1 de julio de 1956 Imre Nagy se declaró preparado para luchar hombro con hombro por eliminar las distorsiones estalinistas del marxismo en el terreno ideológico, político y metodológico. Y juró fidelidad a las ideas y principios de Lenin. 37 La Asociación de Escritores Húngaros envió sus mejores plumas para la campaña en favor de Nagy que, de golpe, se convirtió en la vedette principal de Radio Europa Libre y de la BBC. El 17 de septiembre la asociación se refirió a la resistencia burocrática, sectaria y dogmática y llamó a la lucha contra el peligro de una restauración estalinista y racosista. 38. A fines de junio de 1956, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dedicó una sesión especial a la agitación en el este. El 29 de junio John Foster Dulles, al hacer las conclusiones, expresó: el mundo libre ha de permanecer unido para ejercer las presiones que aceleren la desintegración total del comunismo internacional y, quizás, del sistema actual de la Unión Soviética. Es preciso, en especial, intensificar la presión sobre los países satélites, lo que podría conducir a su liberación completa. El Partido de los Trabajadores Húngaros, confundido por la campaña contra Stalin conducida conjuntamente por Jrushchev, Radio Europa Libre, el grupo de Imre Nagy y la vieja derecha húngara, decidió organizar un nuevo entierro solemne de las víctimas del estalinismo. El 6 de octubre de 1956 la reposición de los funerales se convirtió en una fiesta anticomunista. Nostálgicas y confundidas 300.000 personas proclamaron a Imre Nagy como ídolo. 78. En las semanas siguientes, gran parte de los estudiantes e intelectuales participaron en manifestaciones nacionalistas dirigidas contra la presencia de las tropas soviéticas, a favor de la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia y por la recuperación de los territorios perdidos a raíz de la derrota de 1944. El nacionalismo burgués presentó un doble aspecto: antisovietismo, por la aversión hacia el primer país socialista, y adhesión a la ideología fascista, por su nostalgia de los 25 años de grandeza húngara. La CIA dicta el programa de la revolución. A partir del 23 de octubre de 1956, en todas partes se produjeron manifestaciones contra el gobierno socialista. Según Robert T. Old, uno de sus principales responsables, Radio Europa Libre recibía diariamente, del cuartel general en Nueva York, instrucciones tácticas detalladas. La radio de la CIA exaltaba una política de gran unidad popular, se ponía en guardia frente a cualquier forma de precipitación. Hay que glorificar los valores nacionales húngaros y pedir un perfeccionamiento y una rectificación del sistema socialista. En el curso de la acción habrá lugar para, paso a paso, remendar la cualidad política de las reivindicaciones. Con tal fin, la CIA lanzó la consigna hacer de la revolución una revolución permanente. 40. Desde el 23 de octubre, los sublevados lanzaron ataques armados de poca envergadura. El 25 el coronel Palma Letter, encargado de reprimir la insurgencia, se pasó a la contrarrevolución. El consejero militar de Radio Europa Libre, Julián Borsanyi, antiguo teniente coronel del ejército de Horthy, so pretexto de discutir la forma en que los insurgentes actuaban, dio instrucciones para el progreso de la rebelión. 4. La comisión de Radio Europa Libre financiaba el centro militar, establecido en Viena, que coordinaba la ayuda militar desde el extranjero. El general András Csáko, jefe de la principal organización fascista húngara, dirigía este centro. En Budapest, los ataques armados estaban organizados por personas con gran experiencia en la guerra y la guerrilla. Oficiales del ejército de Horthy, miembros de las milicias fascistas de las Cruces Flechadas y algunos tránsfugas del ejército húngaro. Así comienza lo que The New Yorker al Tribune llamó, el 17 de noviembre de 1956, la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial por los valores occidentales. 42. 79. A la vista de esta primera fase de la contrarrevolución, el partido organizó guardias obreras en las empresas y les proporcionó cierta cantidad de armas. La mayor parte del ejército húngaro permanecía leal al gobierno y desarrolló operaciones eficaces con el apoyo de unidades soviéticas. 43 El 28 de octubre los anticomunistas se encontraron prácticamente derrotados. El mismo día, el cuartel general de la Comisión de Radio Europa Libre envió un telegrama desde Nueva York a Múnich, que contenía un programa de 8 puntos para la insurrección húngara, el cual se propagaría intensamente y de inmediato, gracias a las emisiones de Radio Europa Libre y casi todos los grupos anticomunistas lo adoptarían. A continuación se describe someramente el programa. 1. Retirada inmediata y total de las tropas soviéticas en territorio húngaro. 2. Disolución integral e inmediata de la Fuerza de Seguridad del Estado, AP3. Amnistía total para todos los combatientes por la libertad que han participado en la insurrección. 4. Exclusión del nuevo gobierno provisional de toda persona asociada de algún modo al gobierno o a la dirección superior del partido desde el precedente gobierno de Navi. 5. La mayoría del gabinete del nuevo gobierno provisional debe proceder de los diversos grupos patrióticos sobre una base representativa. 6. Convocatoria inmediata de una asamblea constituyente, seleccionada mediante elecciones libres y secretas, para redactar una nueva Carta Magna y un programa de acción. 7. Retirada de Hungría del Pacto de Varsovia. 8. Conservación de los consejos obreros y otros consejos locales y comités populares formados durante la crisis, y comunicación permanente entre ellos hasta que las condiciones mencionadas anteriormente hayan sido cumplidas. 44. El revisionista Nagy a la cabeza del gobierno. Cuando se desencadena en el país la contrarrevolución violenta, la fuerza de determinación del Partido Comunista adquirió una importancia capital para el éxito de la lucha. Ahora bien, el partido se 80. Encontraba en un estado lamentable, cuando el Comité Central se reunió el 23 y el 24 de octubre, fue sacudido por un viento de pánico. En lugar de orientarse hacia un modo de acción inflexible y hacia una movilización de las masas fieles al socialismo, sus miembros buscaron refugio en la Gran Unidad. La tendencia Matías Rakosi y Mojero, considerada por todas partes como estalinista, se encontraba ya bastante aislada. El grupo de Janos Kadar Ferenc Múnich, mayoritario, llamó a la unidad de todos los comunistas, incluidos los hombres de Navi. Se reincorporó Imre Nagy en su calidad de miembro del partido y se le ofreció el puesto de primer ministro. Sin embargo, todos sabían que Nagy se encontraba en la base de la agitación antigubernamental, en el medio estudiantil e intelectual. Como lo diría Kadar más tarde, estábamos reticentes de tomar la seria decisión de revelar ante el mundo que no había unidad en el seno del órgano dirigente superior del partido y el gobierno. 45. El 23 de octubre Nagy da su consentimiento para solicitar el apoyo del ejército soviético. Pero 5 días más tarde, el 28 de octubre, en el momento en que los contrarrevolucionarios se encontraban arrinconados, Nagy decretó por radio un alto el fuego inmediato y general, y anunció el retiro de las tropas soviéticas de Budapest. Y declaró: el gobierno rehúsa la idea de que el gran movimiento popular que se desarrolla en este momento es una contrarrevolución y la revuelta se transforma en un movimiento nacional y democrático que garantiza nuestra independencia nacional, nuestra autodeterminación y soberanía. Nagy continuó: el gobierno va a sostener a los nuevos órganos democráticos creados con la iniciativa del pueblo y los integrará en la administración del Estado. Anunció la creación de una nueva fuerza de seguridad, formada a partir de unidades del ejército, de la policía, como de las unidades armadas obreras y de jóvenes. 46. En realidad, el revisionista Nagy tomó por su cuenta lo esencial del programa dictado por Radio Europa Libre. El 29 y 30 de octubre el Ejército Rojo se retiró de Budapest. Una onda de euforía levantó a los contrarrevolucionarios hasta las nubes. Nagy recibió a Dudas, uno de los principales responsables de los combatientes de la libertad, que había hecho suyos los 8 puntos de la CIA. Al día siguiente, Radio Europa Libre anunciaba: pareciera que la democracia pluripartidista pueda ser restaurada en Hungría y que Hungría pueda asumir una posición de libertad y de neutralidad según el modelo austríaco. 1.47.81. Nagy a la cabeza de la contrarrevolución. Partiendo de su oposición contra el dogmatismo, el sectarismo y el estalinismo, Imre Nagy pasó en pocos días a la contrarrevolución abierta. El 30 de octubre declaró a la radio: el gobierno reconoce a todas las autoridades locales, autónomas y democráticas, creadas por la revolución, nosotros nos apoyamos en ellas y les pedimos su ayuda. Y continuó: el gabinete decide abolir el sistema de partido único y establecer un gobierno sobre la base de la cooperación democrática entre partidos de coalición como existía en 1945 en el presidium del Partido de los Trabajadores Húngaros. Nagy obtuvo la mayoría para disolver el partido y formar un partido nuevo. Núcleos de antiguos partidos burgueses fueron restablecidos bajo la impulsión de emigrantes anticomunistas. Estos partidos, que se habían dislocado entre 1945 y 1948 durante los combates entre elementos reaccionarios y los antifascistas, volvieron a nacer como fuerzas abiertamente de derecha y proimperialistas. El 1 de noviembre el Partido Independiente de Pequeños Propietarios manifestó: "Nosotros queremos una nueva constitución, una república en lugar de una república popular". En una circular de 31 de octubre, este partido se confirmó como un partidario incondicional de la empresa privada y de la economía privada. El 2 de noviembre Józef Pastor, el dirigente de la socialdemocracia, declaró: "El partido acepta la propiedad privada". El programa del Partido de la Independencia Húngara definía: 4. La inviolabilidad de la propiedad privada. 6. La puesta en práctica de la democracia pura, eterna y burguesa. 48. El 30 de octubre Imre Nagy sacaba de la cárcel al cardenal Mindszenty, quien se apresuró en declarar: "Voy a continuar desde donde me forzaron a pararme hace ya 8 años". 49. En sus memorias, Eisenhower anotó sus reflexiones del 1 de noviembre de 1956. "El problema de Hungría es que los insurgentes no tienen un dirigente fuerte que haga autoridad. Imre Nagy fracasa y los insurgentes piden su dimisión. El cardenal Mindszenty podría ser este dirigente, si es apoyado por el ardor católico del pueblo húngaro". 50. Por la radio, el 3 de noviembre, Mindszenty saludó al pueblo y a la lucha armada, denunció al imperio ruso y manifestó que el antiguo régimen ya había sido barrido. "Nosotros queremos ser un país y una nación con un espíritu exclusivamente cultural y nacional. 82. Basado en la propiedad privada y limitada por las obligaciones sociales". 51. El 31 de octubre Nagy anunció su intención de retirarse del Pacto de Varsovia y al día siguiente proclamó la neutralidad de Hungría, concluyendo su discurso con las palabras siguientes: "Viva Hungría libre, independiente, democrática y neutra". Hungría dejó de ser socialista. Y la bandera de la independencia ocultaba apenas que las formaciones sublevadas dependían, en gran parte, del imperialismo. La dirección de la Internacional Socialista, reunida en Viena, y el presidente Eisenhower, en Nueva York, prometían inmediatamente una ayuda económica para la reactivación económica de Hungría. 5. Entretanto, los generales Béla, Király y Maléter habían distribuido miles de armas a los sublevados. Király y otros dos oficiales de Horthy constituyeron, el 1 de noviembre, un comité de rehabilitación con el objeto de crear un cuerpo de oficiales del antiguo régimen fascista. Se presentaron 500. 53. Y el 1 de noviembre, Nagy nombró a Paul Maléter, el general pasado al lado de los sublevados, ministro de la defensa. 5. ¿Qué ocurría en la ciudad de Gir? En Transdanubia, la parte de Hungría que limita con Austria, el Consejo Nacional Transdanubio se presentó como gobierno alternativo. El presidente del Consejo, el exalcalde socialdemócrata Udvaros, en una entrevista, expuso las siguientes orientaciones: "El Consejo ha sufrido una evolución nacionalista. Los comunistas se han refugiado con los rusos que están en guarnición en las afueras de Gir. El primer objetivo de la muchedumbre fue la destrucción de la policía política. En Gir, eran un centenar, los jefes han sido asesinados, los otros han huido. Nosotros estamos en contra de la colectivización de la tierra. Nosotros le damos nuestra confianza a Nagy. Por otra parte, él ha recibido a nuestra líder Anna Kedli y nos ha asegurado que él compartía el punto de vista del Consejo Nacional Transdanubio. En fin, aquellos que han hecho esta revuelta están en el gobierno, con Paul Maléter que acaba de ser llamado al Ministerio de la Defensa Nacional. En caso de elección, la mayoría de los votos iría a un partido clerical, en una proporción del 60%. El Partido Socialdemócrata podría obtener entre un 18% o un 20%. 55. El general Zako, el jefe de las cruces flechadas, viajó de Viena a Gir y una delegación de Gir partió a Múnich para entrevistarse. 83. Con el teniente coronel Julián Borsanyi, exhortista y cabecilla de Radio Europa Libre. 56. La derecha comenzó la caza de los comunistas. 3.000 de ellos fueron detenidos por los contrarrevolucionarios. El periódico Nueva Hungría escribió el 2 de noviembre: "Nuestra policía neutraliza a los enemigos de la revolución nacional. La operación de limpieza ha comenzado bajo el control del Comité Revolucionario de Fuerzas Especiales 5. Los cruces flechadas y los fundamentalistas católicos exhortaron el espíritu revanchista a tal punto que hasta hostigaron a un periodista de derecha como Alain de Seydoui, un fanático de la Hungría indomable. En su obra, publicada bajo este título, decía, a propósito de los últimos días de la insurrección, lo siguiente. Poniendo a su ventaja la debilidad del gobierno de Nadi, los elementos de extrema derecha, como Dudas, podían hacer temer el retomo de elementos fascistas, lo que ahora es explotado a fondo por los estalinistas. Desde su liberación, el cardenal Vincenti multiplica las declaraciones imprudentes. Finalmente, mientras que la administración se desintegraba, la desaparición de comunistas de todos los puestos claves tiraba al país en la anarquía. Incluso Tito manifestaba su inquietud 58. Estas observaciones de un anticomunismo declarado constituían una excelente introducción al análisis que el grupo de Mandel presentó de la contrarrevolución húngara. El noveno Congreso Mundial Trotskista rindió un homenaje a los insurgentes húngaros en los siguientes términos. La revolución húngara de octubre-noviembre de 1956 ha ido lo más lejos en la vía de la revolución política antiburocrática plenamente desarrollada. 9. Es en estos términos que Mandel nos reveló que la contrarrevolución armada húngara era un trotskismo plenamente desarrollado. Kádár y su padre adoptivo Jruschov. El 1 de noviembre, János Kádár y Ferenc Mihnyics, dos miembros del gobierno de Nadi, decidieron romper con el primer ministro. Al día siguiente, recibieron el apoyo de Gyorgy Marosan, Antal Apró, Imre Horváth y de Károly Kiss. Ellos proclamaron la constitución de un gobierno revolucionario húngaro de obreros y campesinos que llamó al ejército soviético a restablecer el orden. El 4 de noviembre. 84. El ejército rojo atacó las dos principales bases de sublevados en Budapest, las que agrupaban a unos 10.000 hombres armados. Los combates violentos duraron dos días. El 9 de noviembre los principales jefes de la contrarrevolución se pasaron al occidente. Del 23 de octubre al 9 de noviembre, se contaron 3.000 muertos 60. Kádár se opuso a la contrarrevolución abierta y al revisionismo implacable de Imre Nagy. No obstante, el mismo Kádár contribuyó a colocar de nuevo a Nagy a la cabeza del gobierno en el cual él participó. Además, atacó con todas sus fuerzas la línea revolucionaria defendida por Rákosi. Su proclamación a nombre del gobierno revolucionario, el 4 de noviembre de 1956, comenzó con estas frases. El 23 de octubre un movimiento popular nació. El objetivo de este movimiento era la eliminación del régimen criminal de Rákosi y de sus cómplices, la adquisición de nuestra independencia nacional y la defensa de nuestra soberanía nacional. Por la debilidad del gobierno de Imre Nagy, los elementos contrarrevolucionarios han logrado introducirse en este movimiento 61 en lo que llamaba la resolución histórica del 5 de diciembre de 1956, Kádár hizo insertar lo que sigue. Desde el fin de 1948, la banda Rákosi-Hero desviaba los principios fundamentales del marxismo-leninismo 62. Así, todas las victorias obtenidas en la revolución, en la edificación económica y en la represión de la reacción, fueron denigradas como una desviación. Kádár era un huérfano de la socialdemocracia húngara, adoptado y alimentado por su padre Jruschov. Rákosi era un auténtico bolchevique, quien combatió al lado de Béla Kun en 1920, y encarcelado por Horthy de 1927 a 1940. Pero su partido, que fue fundado después de la guerra, estaba compuesto por un conjunto de diversas fuerzas, enormemente influenciadas por la socialdemocracia. Rákosi no logró unificar, con un trabajo ideológico, político y organizativo profundo, en los ejecutivos en una óptica marxista-leninista. El partido siguió siendo un conjunto de diferentes corrientes disparatadas. El estalinista Rákosi fue eliminado de la cabeza del partido después de una intervención directa del PKUS. Jruschov también intervino en la rehabilitación de Rajk, en la liberación de la prisión de Kádár, encarcelado en 1950 por seguir los linchamientos de Tito, v en la reintegración de Nagy. 6. En junio de 1956, cuando la contrarrevolución se desarrolló a la vista y el saber de todos, Suslov poseía, entre sus manos, una autocrítica escrita de Imre Nagy, en quien tenía absoluta confianza. 85. Za, afirmando que la situación en Hungría tendía a normalizarse. Después de los primeros combates en Budapest, Andropov, embajador soviético, expresó. Nosotros no podemos considerar a los insurgentes como contrarrevolucionarios, porque también hay entre ellos gente honesta. El nuevo gobierno de Nagy es bueno y es necesario que se mantenga para estabilizar la situación. Nagy trata de mantener los lazos con las masas. 64 Fueron los soviéticos quienes, el 2 de noviembre, reunieron a Kádár y sus amigos en Crimea, y, después de una concertación con Tito, impusieron a Kádár como el nuevo jefe del partido 65. Jrushchev, Tito, Kadar y Nagy estaban ligados en una defensa común por una política revisionista y en una lucha contra el estalinismo. Cuando Nagy pasó abiertamente al lado del imperialismo y amenazó, en consecuencia, la base misma del poder de Jrushchev, fue cuando este reaccionó. Lenin a propósito de la revolución húngara. El episodio crucial de la lucha interna en el partido se sitúa al inicio de la insurrección de Nagy y su nombramiento como primer ministro. Cuando la lucha de clases se transformó en guerra civil abierta, los revisionistas, en nombre del antistalinismo, reaccionaron diametralmente en oposición con todas las enseñanzas de Lenin. Algunas de sus observaciones parecían haber sido escritas 40 años antes a la intentona de Budapest de 1956. A propósito del oportunismo dentro del Partido Comunista Húngaro, Lenin, en 1920, escribió: "No hay duda que algunos socialistas húngaros hayan pasado del lado de Béla Kun y que se hayan declarado comunistas. Pero el fondo de las cosas no varía, sin embargo. Aquel que se declara sinceramente comunista y que en lugar de continuar con una política de gran rigor, de resolución inflexible, una política de entrega a toda prueba, de audacia y de heroísmo, porque esta política solo es conforme al reconocimiento de la dictadura del proletariado, aquel que vacila en realidad y es objeto de pusilanimidad, comete por su apatía, su vacilación y su indecisión, la misma traición que el traidor auténtico. Sobre el plano personal, la diferencia entre el traidor por debilidad y el traidor por premeditación y cálculo es muy grande. Sobre el piano político, no hay diferencia entre ellos, porque la política decide en realidad la suerte de millones de hombres. 86. Bres, y esta suerte no varía por el hecho de que millones de obreros y campesinos son víctimas de traidores por debilidad o traidores por 66 interés. La conclusión de Lenin es sin apelación. En los momentos decisivos, hay que alejar a los dirigentes oportunistas, vacilantes. Jrushchev y Kadar hicieron exactamente lo contrario. En plena guerra civil, dejaron entrar al partido, en nombre de la unidad, a los oportunistas y traidores que habían sido expulsados. También en este punto, salta a la vista que el mentado estalinismo focalizó, directamente, el corazón mismo de la obra de Lenin. De su pasada experiencia, sacaba esta enseñanza general. Si se cuenta en sus rangos a los reformistas, mencheviques, no podría triunfar la revolución proletaria y no se podría salvaguardarla. En Rusia, varias veces se presentaron situaciones difíciles, en las cuales el régimen soviético hubiese sido seguramente derrocado, si los mencheviques, los reformistas, los demócratas pequeño burgueses hubiesen permanecido en nuestro partido. En tal caso, no es solo una necesidad absoluta de excluir del partido a los mencheviques, a los reformistas, a los turatistas, puede también ser útil de excluir excelentes comunistas, susceptibles de vacilar y vacilar en el sentido de la unidad con los reformistas, alejarlos de todos los puestos importantes. En vísperas de la revolución y en los momentos de la lucha más encarnizada por su victoria, las más pequeñas vacilaciones en el seno del partido pueden hacer perder todo, y arrancar el poder de las manos del proletariado. Así, los que aplastaron la contrarrevolución abierta de 1956, renunciaron, ellos mismos, a las concepciones revolucionarias de la dictadura del proletariado. Los oportunistas y los agentes del imperialismo sacaron una gran conclusión de su fracaso. Había que conquistar posiciones en el interior del partido y hacer, discretamente y durante un largo periodo, un trabajo de revisión y de restauración. ¿Cómo Kadar corrompió el partido? Después de haber seguido, durante 30 años, caminos paralelos, en 1989 kadaristas y agentes de la CIA caen, finalmente, en sus brazos para realizar la contrarrevolución pacífica. En el segundo centenario y de la Revolución Francesa, el Partido Comunista Húngaro se rindió. 87. Prácticamente sin resistencia. La gran mayoría de sus ejecutivos se rebelaron como auténticos burgueses. Vale la pena recordar qué concepciones ideológicas y políticas han escondido esta corrupción gradual interna y total. Veamos algunas tesis del Partido Socialista Obrero Húngaro a mitad de camino entre la contrarrevolución violenta de 1956 y la contrarrevolución pacífica de 1989. Estamos en 1974-1975. ¿Cómo podemos dudarlo? Todo anda muy bien. Nuestro pueblo sigue a nuestro partido, el poder obrero es fuerte, las posiciones del socialismo son sólidas, Kadar decía. La rueda de la historia ha dado completamente la vuelta. Hungría ha dejado de ser para siempre el país de los señores parásitos, de los explotadores. Los capitalistas, los imperialistas han perdido el país y nunca más habrá un trozo de tierra húngara que será suya. 69 El siempre y el jamás de Janos Kadar duraron exactamente 14 años. Las dos primeras grandes ideas de Kadar fueron la extinción de la lucha de clases y la democracia por los intereses sociales diferentes. Con la primera, quería evitar que la dictadura del proletariado golpeara a los burgueses viejos y nuevos. Con la segunda, asegurar a esos mismos burgueses espacios de desarrollo libre. La actividad de las fuerzas interiores antisocialistas disminuyó cada vez más. La función represiva del Estado se orientó cada vez más hacia el este, 70. Ñor. En todos los tiempos, los revisionistas han hecho creer que los burgueses se retiran tranquilamente de la escena o se convierten en partidarios del socialismo. No es necesario tratarlos con brusquedad. El estado de la dictadura del proletariado se transformará gradualmente en un estado socialista de todo el pueblo 71 el que quiera que lo crea. Nosotros hemos liquidado, dijo Kadar, el dogma insensato según el cual la lucha se intensifica a medida que la edificación del socialismo avanza. 72 Por eso, la contrarrevolución violenta de 1956 no le enseñó nada a este oportunista. Él continuó soñando que la lucha de clases se apagaría lentamente bajo brisas suaves. Los revisionistas no niegan la existencia de clases, pero ellos pretenden que las diferentes clases aman, con una pasión común, al socialismo. Una de nuestras mayores conquistas de nuestra revolución, es la unidad nacional del espíritu socialista que concierne a todas las clases, a todas las capas fundamentales de nuestra sociedad. 88. 73, Dad. Gracias a esta cuerda, los capitalistas trabajadores pequeños y medianos prosperan, los burócratas se apropian del fruto del trabajo colectivo, los intelectuales tecnócratas se prosternan ante las proezas de las multinacionales occidentales y los ejecutivos corrompidos se multiplican. Todo ello en nombre de la diversidad de intereses. En nuestro país, la expresión pública libre de intereses existentes en la sociedad, la puesta en evidencia de divergencias de intereses que aparecen con ellos, son garantizados sin la pluralidad de partidos 7. Este desarrollo progresivo de las fuerzas reaccionarias, capitalistas, proimperialistas, se logró bajo la bandera de la democracia, tan popular en Occidente. El socialismo ha muerto por falta de oxígeno democrático, se escuchaba con frecuencia. Sin embargo, es justamente agitando, con la palabra democracia, que los revisionistas húngaros minaron, durante largos años, el socialismo hasta su degradación total. He aquí lo que proclamaba, con todo propósito, el kadarismo. En el curso de la edificación de un socialismo desarrollado, el papel de la democracia es decisivo no solo en el lugar de trabajo, sino también en la vida del partido, en la vida pública. La democracia nos conduce, con muchas otras cosas, hacia un estado 75. De todo el pueblo el socialismo y la democracia son conceptos inseparables uno del otro 76. Sí, inseparables, hasta el día en que la democracia para los burgueses liquide los últimos restos de la dictadura del proletariado. Luego nos despertaremos para constatar que el poder de los empresarios privados y de las multinacionales ha sido restablecido. Y bajo el reino de la libre empresa, la democracia para todos reintroducirá la dictadura económica y política del capital. En el reino de la democracia pura a lo Kadar, donde la lucha de clases no tiene lugar, la tarea esencial de los trabajadores es, por supuesto, la de hacer prosperar la economía. Después de la conquista del poder, la tarea más importante de la clase obrera es contribuir, sin tregua, a establecer la base económica de la nueva sociedad, para luego construir esta economía. El éxito de este trabajo de edificación de la economía decide el destino del socialismo 7 a fuerza de cegarse sobre la edificación económica, la clase obrera húngara ha visto la restauración del capitalismo. A este propósito, vale señalar que la caída del socialismo se ha producido en realidad a partir de la liquidación política de la dictadura del proletariado y no a causa de un fracaso económico que se hacía intolerable, como lo afirma una teoría justificadora de la restauración. En 1975, de 100 hogares húngaros 50 tenían una máquina de lavar, 39 un refrigerador, 58 un televisor. Hungría no es Chile, ni las Filipinas, ni el Zaire, ni Egipto donde, no obstante, ninguna potencia imperialista llama a la población a la revolución, para terminar con el fracaso económico completo del sistema establecido. El Partido Comunista, con el que Kadar condujo el cambio en dirección hacia la restauración pacífica, había renunciado a la vocación de dirigir la lucha de clases de los trabajadores, de insuflarles una conciencia de clase, de movilizarlos contra el imperialismo y la reacción. Abierto a todos los hombres de buena voluntad, el partido fue tomado como rehén por los burócratas y los oportunistas que no se distinguían en nada del comité de Imrenoi. Ahora bien, en 1974, Kadar juzgaba apropiado denunciar, una vez más, los crímenes cometidos contra las víctimas del culto de la personalidad, fórmula que, al mismo tiempo, atacaba la concepción leninista de la lucha en el interior del partido, rehabilitaba a los Rajk y a los Navi. Felizmente hemos puesto fin, continuaba Kadar, a la monstruosa política que busca el enemigo en los rangos del partido de la clase obrera. 79 Como resultado de la política humanista de Kadar, 15 años más tarde, trataremos de encontrar al comunista en los rangos del partido, no encontraremos más, notas. 1. La liberación de Hungría. Selección de documentos, 1944-1945. Ediciones Corvina, Budapest, 1975, p. 21. 2. Ibidem, pp. 33-34. 3. Ibidem, pp. 59-60. 4. Ibidem, p. 89. 5. Pierre Paraz, Las democracias populares. Ediciones Payot, París, 1962, p. 187. 6. Iván Boldizsar, El imperialismo norteamericano contra el pueblo húngaro. Ediciones de Estado, Budapest, 1952, pp. 23-25. 7. Mindszenty. Memorias. Ediciones La Table Ronde, París, 1974, p. 68. 8. Ibidem, pp. 55-59. 9. Ibidem, p. 76. 10. Ibidem, p. 83. 11. Ibidem, pp. 84, 87 y 91. 90. 12. Iván Boldizsar. El imperialismo norteamericano contra el pueblo húngaro. Ed. Zil, pp. 51, 52, 53, 54. 13. Alain de Seydoux y Roland Barthes. Hungría indomable. Ediciones Los Cuatro Hijos de Aimón, París, 1956, pp. 85-86. 14. Iván Boldizsar. Op. Zit. P. 104. 15. Alain de Seydoux y Roland Barthes. Op. Zit. Pp. 79-80. 16. Ibidem, p. 90. 17. Pierre Paraz. Op. Zit. Pp. 67 y 93. 18. Iván Boldizsar. Op. Zit, p. 129. 19. Ibidem, p. 66. 20. Ibidem, pp. 68, 70. 21. Ibidem, pp. 75, 79. 22. Stephen Stewart. La Gran Trampa. Ediciones Robert Lafont, 1976. 23. Ibidem, pp. 42, 43 y 34. 24. Ibidem, p. 90. 25. Ibidem, pp. 92, 93, 95, 96 y 76, 79. 26. Ibidem, pp. 143, 144 y 191. 27. François Fejto. Historia de las democracias populares. Ediciones Sewell, París, 1971. Tomo 1, p. 268. 28 Ibidem, p. 250. 29. Ibidem, p. 363. 30. Iván Boldizsar. Orp. Zil, pp. 135, 136. 31. Ibidem, p. 133. 32. Ibidem, p. 134. 33. Ibidem, pp. 125, 126. 34. James Buman. Contener liberar. Ediciones Kalman Levy, París, 1953, p. 257. 35. Ibidem, p. 240. 36. Janos Berekz, 1956 Contra Revolución en Hungría. Academia Ikiado, Budapest, 1986, pp. 43 y 54. 37. Ibidem, p. 79. 38. Ibidem, p. 86. 39. Ibidem, P. 89. Ibidem, P. 111. 41. Ibidem, P. 113. 42. Ibidem, P. 112. 43. Ibidem, P. 123. 44. Robert T. Holt. Radio Europa Libre. Minneapolis, 1959, P. 191. 45. Janos Berecht, Orp. Zit, P. 128. 46. Ibidem, P. 133. Al. Robert T. Holt, Orp. Zit. P. 192. 48. Janos Berecht, Orp. Zit, pp. 151, 152. 49. Ibidem, P. 152. 50. Dwight D. Eisenhower. Haciendo la paz, 1956-1961. En Los años de la Casa Blanca. Vol. 2, Nueva York, 1965, p. 82. 51. Janos Berecht, Orp. Zit, p. 171. 52. Ibidem, pp. 156-157. 53. Ibidem, p. 162. 91. 54. Alain de Seydoux y Roland Baraigne, Orp. Zit, P. 122. 55. Ibidem, P. 126. 56. Janos Berecht, Orp. Zit. P. 167. 57. Ibidem, P. 147. 58. Alain de Seydoux y Roland Baraigne, Orp. Zit, P. 169. 59. Xi Congreso Mundial de la Cuarto Internacional. En Imprecor. Noviembre 1979, p. 250. 60. Janos Berecht, Orp. Zit. Pp. 202 y 107. 61. Alain de Seydoux y Roland Baraigne, Orp. Zit, p. 179. 62. Janos Berecht, Orp. Zit, p. 223. 63. En Veroxa, los Khrushchovistas. Tirana, 1980, p. 291. 64. Ibidem, pp. 287 y 297, 298. 65. Ibidem. Declaración del embajador Krylov en Tirana, p. 306. 66. Vladimir Lenin. Notas de un publicista. 14 de febrero de 1920, obras. Tomo XXX, pp. 366, 367. 67. Vladimir Lenin. Los discursos hipócritas sobre la libertad. Citado en José Stalin. Las preguntas del leninismo. Principios del leninismo. Tirana, 1970, p. 111. 68. Poder, libertad, democracia. Compilación de artículos y de discursos. Ediciones Corvina, Budapest 1978, p. 125. 69. Ibidem, p. 178. 70. Ibidem, p. 116. 71. Ibidem, p. 7. 72. Ibidem, p. 154. 73. Ibidem, p. 177. 74. Ibidem, p. 120. Ibidem, pp. 118, 119. 76. Ibidem, P. 217. 77. Ibidem, P. 140. 78. Ibidem, P. 174. 79. Ibidem, pp. 154, 155. Cuando el vampiro de los Cárpatos arremetió contra Timisoara. El horror, el espanto, lo impensable. 13.200 personas fueron arrestadas y ejecutadas en Timisoara. 7.600 fueron inmediatamente ejecutadas. En las fosas comunes se encontraron cadáveres mutilados. Sin pies, sin manos, decapitados o con la cabeza a medio cortar, los miembros sin uñas, los rostros quemados por ácido, la mayoría de los cuerpos abiertos y decapitados, hechos jirones. Testigos vieron tanques que atropellaban a los niños. La esposa del pastor Laszlo Tokes, embarazada de 6 meses, fue forzada por la seguridad a abortar. A muchos los invadió la emoción cuando el día de Navidad de 1989, leyeron las líneas escritas en la Libre Bélgica luego que TF1 informó del descubrimiento en Rumanía de cadáveres desangrados. Así se supo que Ceausescu, que sufría de leucemia, reconstituía su sangre cada mes haciendo matar inocentes. Después de tantas revelaciones traumáticas, ¿cómo no escoger su trinchera, la de la libertad y la democracia? ¿Cómo no sumarse al homenaje que hiciera ese hombre político francés al levantamiento victorioso del pueblo y del ejército en contra del comunismo y el sistema político más bestial y criminal que oprimía a Rumanía hacía ya 40 años? 3. A estas revelaciones, que nos paralizaron de espanto, nos referiremos después. Por el momento nos parece imposible abordar la experiencia de los países del este tales como Rumanía, a punta de pala y abstrayendo del conjunto la historia revolucionaria de este siglo y del conjunto de la situación mundial actual. En los últimos 20 años encontrábamos numerosos militantes de izquierda superexcitados por los errores del socialismo. Partían de una visión incorrecta de la problemática que finalmente acabó avalando la barbarie imperialista. En diversas conferencias que hemos dado sobre el tema, muchos alzan la voz en grito. Ante las dictaduras burocráticas en China y Rumanía, prefiero la democracia burguesa. Nada puede ilustrar mejor la transfiguración de una cierta izquierda en el campo imperialista. Más, con el fin de aclarar posiciones respecto a la problemática de los países como Rumanía, debemos recordar algunas verdades que nos parecen esenciales para juzgar, en su verdadera perspectiva, las revoluciones por la libertad y la democracia. Democracia imperialista, dictadura de las multinacionales. La democracia burguesa, que nació con la Revolución Francesa, conoció suficientes transformaciones para convertirse hoy en día en la democracia de las multinacionales, en una democracia imperialista. Ahí está, como se ha podido ver en la conmemoración de la toma de la Bastilla, que nos brindó imágenes sublimes ilustrando la mutación de una democracia burguesa en democracia imperialista. Mitterrand festejando 200 años de revolución junto a Mobutu. Mitterrand arrastrando un largo séquito de dignatarios llegados de las colonias y de las neocolonias francesas a los festejos del 14 de julio. Mitterrand que aún quiere depurar la historia de Robespierre y de Saint-Just. Y si nos fijamos en las telenovelas producidas ese año por la televisión francesa, hay que convencerse de que los dos héroes de 1789 fueron Luis XVI y la reina María Antonieta. Todo esto en un clima en que cierta izquierda se ensañaba con la dictadura democrática de los países socialistas y adulaba nuestro sistema que, no por ser burgués, deja de encamar mejor la democracia. Es una fórmula. 94. Hábil que permite enmascarar el que en sus rasgos esenciales nuestro sistema es la dictadura de la alta burguesía. Hablar de elecciones libres en nuestros regímenes capitalistas es desplegar una cortina de humo delante de los verdaderos centros de poder. Consejos de administración de las multinacionales, altos cenáculos de las instituciones del Estado. El Parlamento no es más que un escenario, casi siempre vacío, en donde se presentan obras tragicómicas. Este no representa de ninguna manera el lugar donde se desarrollan las batallas reales entre los intereses socioeconómicos antagónicos. Raymond Aron pretendió conformar un sistema pluralista donde el poder emane de la competencia entre los grupos de ideas. 4. Pero ¿quién puede ilusionarse con la naturaleza de las elecciones libres organizadas en Estados Unidos, que representa el gran bastión de la democracia burguesa? El Partido Republicano y el Partido Demócrata aglutinan fuerzas e intereses diversos, estos canalizan toda clase de protestas y, sin embargo, siguen bajo la dirección y la dominación, sin fallos, de la alta burguesía norteamericana. Hay competencia, hay crítica, pero dentro de una sola clase y con una sola óptica. La defensa de la libre empresa y del sistema imperialista mundial. La forma en que los jefes de fila republicanos y demócratas sobreestiman sus valores patrióticos para lanzarse a la guerra contra Panamá, dice lo suficiente sobre este pluralismo en sentido único. Nuestra democracia no es más que un derivado, sin duda original, de tres factores materiales fundamentales. Las multinacionales y sus aliados directos, los patronos medianos y pequeños poseen todos los medios de producción que constituyen las palancas más importantes del orden social. Ellas controlan todos los ejes vitales de la maquinaria del Estado, Estado que es el instrumento concebido para proteger el orden económico existente. Dominan, igualmente, los aparatos ideológicos, redes de espionaje, medios informativos, iglesias, que justifican el orden capitalista y que imponen un orden natural. Esta democracia, enraizada tan profundamente en la capa espesa de las empresas capitalistas que cubren nuestro país, es inseparable de la historia y de la realidad actual del imperialismo. Mientras no se manifiesten fuerzas significativas capaces de atacar los fundamentos del capitalismo, la dictadura burguesa continuará de manera liberal, pluralista y democrática. Esta fachada demo. 95. Crática posee, además, la gran ventaja de poder camuflar una actividad sistemática de espionaje contra todas las fuerzas opuestas al sistema. El trabajo de infiltración, el control sobre las actividades de la izquierda se realiza a gran escala, incluso, las dictaduras declaradas del tercer mundo pueden permitirse un tal control, una tal impunidad. Desde el momento en que se acerca una crisis profunda o el régimen se aventura en un conflicto externo, guerra de las Malvinas, ataques contra Libia, invasión a Panamá, medidas extraordinarias borran de un plumazo las apariencias democráticas. Desde 1981, apreciábamos que muchos progresistas que seguían la huella de Mitterrand, juzgaron estas verdades muy elementales, primarias. Degustando largos tragos del odio anticomunista que nos ofrecían los medios de comunicación cotidianamente, llegaron a detestar hasta tal punto los errores y las debilidades de los países socialistas, que se convirtieron en los mejores defensores de nuestra democracia, sistema imperfecto, hecho que reconocen, pero la humanidad no ha encontrado aún nada mejor. 5. Seguimos pues adelante, guiados por las luces de Tonton François. Los detalles, los pasamos por alto. Las colonias francesas, las neocolonias que están bajo tutela francesa y que custodian nuestras tropas, el refuerzo de las multinacionales francesas, algunas pequeñas guerras en el Chad, en Oriente Medio o en cualquier otro lugar en donde el derecho de injerencia nos llame. En efecto, uno de los rasgos distintivos de la democracia burguesa actual, reside en presentarse como una democracia imperialista. La verdadera naturaleza de nuestra democracia se expresa claramente en la realidad política, económica y social del tercer mundo. Nos hacen creer que en los países industrializados hay hombres inteligentes y diligentes que, fruto de largo y duro trabajo, han conquistado el bienestar y la democracia. Fuera de esta esfera paradisíaca se sitúa el gran espacio salvaje del tercer mundo, que está en vías de despegue económico y que generalmente es dirigido por déspotas sanguinarios que caracterizan las sociedades atrasadas. En realidad, nuestro mundo, el mundo imperialista, puede compararse a un poblado, pueblo, con sus barriadas más miserables dependientes del Consejo Comunal donde tienen audiencia, bajo el aspecto equívoco de viejos sabios, las multinacionales. El neocolonialismo en África, en América Latina y en Asia no es otra cosa que la dictadura política y económica de nuestra burguesía que impone. 96. Su voluntad usando los capitas locales. Presidentes de la República, altos funcionarios, banqueros, grandes empresarios y comerciantes del tercer mundo. Quien quiera descubrir el verdadero rostro de nuestra democracia debe observar atentamente las matanzas, los genocidios, el terror organizado, justificado y supervisado permanentemente en El Salvador, en Perú, en Mozambique, en Zaire, en Palestina, en Turquía, en las Filipinas, en Indonesia. Prácticamente en todos los países del tercer mundo, los cuadros de servicios represivos oficiales han sido formados y adiestrados por Occidente, son normalmente supervisados directamente por oficiales superiores provenientes del mundo libre. Los escuadrones de la muerte, que se encargan de los trabajos más sucios en materia de represión, son casi todos provenientes de estos servicios oficiales y están bajo la dirección de la extrema derecha occidental, que es hoy parte integrante de nuestra democracia. Las matanzas legales o ilegales en África, en América Latina o en Asia son patrocinadas por políticos locales que han sido educados por ideólogos que enseñan democracia en nuestras universidades y por nuestros partidos democráticos. Duarte y Cerezo Arévalo, Oupouet Boigny y de Klerk, Mobutu y Abdou Diouf, Hassan II y Aquino, todos ellos son productos de nuestra democracia. En el tercer mundo es donde podemos ver, más claramente, que nuestra democracia es un sistema de terror de Estado y de matanza permanente. Estas verdades son elementales para cualquier hombre de izquierda, pero se deduce como consecuencia de este análisis, que la democracia popular no puede instaurarse en el tercer mundo sino como dictadura del proletariado, contra todas las fuerzas democráticas imperialistas. El pueblo de Nicaragua está ya pagando grandes costos por haberlo olvidado y haber aceptado una democracia para todos que debía dar, tarde o temprano, la victoria a las fuerzas reaccionarias, que se apoyan en las fuerzas económicas, políticas y militares del imperialismo. Lenin, Stalin y la dictadura del proletariado. Las primeras manufacturas, los primeros gérmenes de la sociedad industrializada europea, surgieron del genocidio de los pueblos africanos y de los indígenas de América. El descubrimiento de los imperios incas, aztecas, por los civilizadores europeos costó 60,000 de vidas. 97. En las poblaciones indígenas. Toneladas de oro y de plata fueron también el tributo. Desde el comienzo del siglo VI, los comerciantes capturaron y luego vendieron entre 100 y 200 millones de negros. Decenas de millones de seres humanos perdieron la vida durante las conquistas coloniales del siglo pasado en Asia y África. Conquistas que trastornaron las sociedades locales, que causaron hambre, que expandieron enfermedades y epidemias desconocidas, que impusieron el consumo del opio y el alcohol. La revolución industrial en Europa trajo consigo la expulsión violenta de millones de campesinos de sus tierras ancestrales, la explotación de mujeres y niños forzados a trabajar de 12 a 15 horas diarias. Los estados burgueses se lanzaron a la Primera Guerra Mundial con el fin de redistribuir las colonias. 10 millones de trabajadores pagaron con sus vidas las rivalidades colonialistas. Frente a estas realidades, el socialismo no podía nacer, crecer y mantenerse sino como dictadura del proletariado, capaz de unir todas las fuerzas populares en contra de la burguesía. Por esta razón, podemos afirmar que, en el contexto actual de la democracia imperialista, la experiencia fundamental de Stalin y Lenin adquiere un significado particular para todos los pueblos que luchan por su liberación. Chile en 1973 y Nicaragua en 1990 son prueba de lo contrario. Cuba, China, Corea del Norte y Albania, que son aún fieles a la línea socialista, defienden también la experiencia fundamental del partido bolchevique. Los obreros y campesinos rusos que soportaron el terror secular del zarismo, pagaron un precio muy alto durante la Primera Guerra Mundial. Casi 300,000 de víctimas. De esta opresión insoportable, los bolcheviques adquirieron la energía, el coraje y la determinación necesaria para dirigir la revolución socialista y romper por la fuerza la dictadura burguesa. La tierra y los medios de producción pasaron al dominio público, la maquinaria represiva del Estado zarista fue sistemáticamente desmantelada y reemplazada por un Estado de obreros y campesinos. Con la ayuda de los ejércitos intervencionistas ingleses, franceses y checos, la clase reaccionaria y las fuerzas zaristas desencadenaron un terror blanco en contra del socialismo. Prácticamente solos contra el mundo, los bolcheviques lograron movilizar grandes masas campesinas tras de la clase obrera y organizar un terror de masas en contra de sus enemigos. En esta prueba de fuego, el bolchevismo se enraiza. 98. En el campesinado pobre. En ausencia de este terror rojo implacable, no hubiese existido socialismo en Rusia y el terror blanco hubiese restablecido el bastión reaccionario que era el zarismo. Fue Lenin quien elaboró los principios esenciales de la construcción del socialismo bajo la dictadura del proletariado. Desgraciadamente murió en 1924, cuando el trabajo recién había comenzado. Entre 1924 y 1953, el partido bolchevique, dirigido por el camarada Stalin, logró realizar los planes esenciales de Lenin. Gracias a un heroísmo popular sin precedentes, la Unión Soviética levantó la industria y la agricultura con un modo de producción socialista. Stalin no poseía el genio de Lenin y en la situación internacional e interna difíciles en que se encontraba, cometió ciertos errores que Lenin hubiese evitado. Pero, en lo esencial, el partido bolchevique y el pueblo soviético cumplieron, bajo su dirección, con las directrices que Lenin había legado. Las realizaciones de la dictadura del proletariado en la Unión Soviética, entre 1924 y 1953, cambiaron notablemente la situación mundial, transformando con ello la relación de fuerzas en el plano internacional. Aquellos que desplegaron desprecio y odio contra esas realizaciones, se encubren bajo el antileninismo o bajo la quimera de un mundo ideal, muestran aversión hacia un socialismo realmente existente que lucha, que asume, que comete errores, pero que está en marcha. El partido bolchevique logró, entre 1921 y 1941, la industrialización socialista que permitió enfrentar a los ejércitos fascistas. Gracias a la revolución cultural se logró constituir un ejército de técnicos y de especialistas calificados y políticamente conscientes que dirigió el esfuerzo de guerra. La colectivización de la agricultura bloqueó la tendencia espontánea a la diferenciación de clases en las zonas rurales e impidió el surgimiento de una clase de kulaks, la amenaza interior mayor para el socialismo. El número de miembros del partido bolchevique pasó de 250,000 en 1918 a 2,500,000 antes de la guerra. El partido dirigió y enmarcó con una voluntad inquebrantable toda la resistencia antifascista. 6 Después de la guerra, Stalin y el partido dirigieron la reconstrucción de un país devastado, aumentó el índice de la producción industrial de 1,085 puntos en 1941, 713 en 1950, 7. Desde los años 20 a los años 50 el partido bolchevique desempeñó un papel esencial en el fortalecimiento de los movimientos comunistas internacionales, y la existencia misma de la Unión Soviética hizo posible la segunda victoria de la Revolu. 99. Acción socialista en China. Los logros de la construcción socialista en la Unión Soviética, ligados a su política exterior de independencia y de paz, impulsaron los movimientos de descolonización en África y en Asia. El auge de las tesis socialdemócratas. Memorizar estas verdades nos parece esencial antes de abordar los sucesos de Europa del Este, y esto por la razón de que, actualmente, los conceptos del socialismo burgués y del socialismo reaccionario, denunciados en 1848 en el Manifiesto del Partido Comunista, son predominantes en la izquierda europea. No pretendemos criticar a Ceausescu, quien, en compañía de los socialistas burgueses, invitaba al proletariado a conformarse con la sociedad actual. 8 Sobre la sociedad socialista, los conceptos elaborados por la socialdemocracia en los años 20, 30, predominan actualmente en los medios progresistas europeos. La socialdemocracia que justificó la guerra de 1914-1918, que aplastó la insurrección obrera en Alemania y que defendió con uñas y dientes el sistema colonial, impuso sus conceptos hoy dentro de la izquierda. En 1930, su jefe Karl Kautsky argumentaba y defendía una revolución democrática contra la aristocracia soviética. Él esperaba ver rápidamente insurrecciones campesinas en contra de la degradación del bolchevismo. Su programa se articulaba en torno a nuestra reivindicación de la democracia para todos, la democracia pura. Partidario del pluripartidismo, Kautsky promovía el derrumbe del partido bolchevique y la toma del poder por una coalición de socialdemócratas y demócratas burgueses, con el fin de fundar una república democrática parlamentaria. 9. Es impresionante encontrar en 1989, durante los movimientos contrarrevolucionarios que se vivieron en China y en Rumanía, el mismo lenguaje, el mismo programa anticomunista. A fines de los años 50, cuando la mayoría de los partidos comunistas de Europa Occidental se alineaban en el orden establecido, raros eran los organismos políticos y los intelectuales que se atrevían a ir contra la corriente de la ideología imperialista dominante y a defender la experiencia histórica de la dictadura del proletariado. Casi la totalidad de las tesis anticomunistas que estaban en curso durante los años 20 en los medios clericales, liberales, socialdemócratas. 100. Cratas y fascistas son hoy en día consideradas como verdades debidamente establecidas por Tocci a la izquierda reformista. La metodología de análisis de clase fue reemplazada por una demagogia moralista e, incluso, aduladora de la sociedad imperialista. El ejemplo típico es la condena en bloque del partido bolchevique, de la colectivización mostrándola como el más arbitrario de los crímenes, durante los años 30. En 1928, en la Unión Soviética, el 7% del campesinado no tenía tierra, el 35% eran campesinos pobres, el 53% campesinado medio, y el 5% campesinado rico. Los kulaks poseían el 20% de los cereales comercializados. 10 La evolución espontánea reforzó a los kulaks, quienes por vía de un control creciente del trigo comercializado, pudieron hambrear a una ciudad y sabotear la industrialización socialista. No existe otra vía que no sea la colectivización. Durante este proceso estalló el odio secular del campesinado pobre y medio contra los kulaks. Esta lucha de clase organizada por los campesinos pobres y medios es el factor decisivo de la colectivización. A pesar de que el partido bolchevique contaba con 200.000 miembros en el campo, era débil en el medio rural. 11 La colectivización se realizó a través de la reedición de la guerra civil en el campo. Los campesinos ricos y los reaccionarios mataron un gran número de cuadros políticos y de dirigentes entre los campesinos pobres, y masacraron las bestias con el fin de sabotear la economía. El terror que los campesinos pobres ejercieron sobre los kulaks fue, en buena parte, una reacción inevitable a siglos de opresión. La depuración del partido, organizada por Stalin, entre 1936-1940, fue necesaria en previsión de la guerra que se aproximaba, pero fue acompañada de errores graves, algunos inevitables en un combate tan complejo, otros debido a un análisis erróneo o actitudes arbitrarias. Stalin había comprendido que la exacerbación de los conflictos internacionales y la inminencia de una guerra de agresión contra la Unión Soviética imprimía un carácter particular a las luchas políticas en el interior del partido. Sabía que en previsión de un conflicto mundial próximo, la Alemania nazi y las otras potencias imperialistas enviarían saboteadores, espías y agentes de diversión a la URSS. Los antiguos explotadores y reaccionarios buscaban incansablemente vengarse del socialismo, y se ligaban con las potencias imperialistas libertadoras. Los oportunistas y los derrotistas del partido, impresionados por la superioridad aplastante del imperialismo, podían entrar en contacto con el enemigo. Los éxitos económicos en la Unión Soviética habían hecho decaer la vigilancia de algunos bolcheviques, que se consagraron enteramente a las cuestiones económicas y dejaron de lado la lucha de clases. 12. Stalin organizó una vasta movilización popular para apoyar la depuración e impuso altas exigencias a los nuevos miembros del partido en lo que concierne a la abnegación para con el socialismo, el espíritu de sacrificio, el ardor por el trabajo y la disciplina. Durante la depuración, algunos errores orgánicos graves fueron cometidos. Ocurrió que las reglas del centralismo democrático no fueron respetadas, la arbitrariedad reemplazó, en algunos casos, el examen riguroso, los servicios policíacos se sustrajeron al control del partido. Esto condujo a cometer errores políticos de gran connotación, la represión adquirió una extensión demasiado considerable y la pena de muerte fue aplicada en muchos casos en que no se justificaba. Si esta se imponía en el caso de un traidor como Trotsky, no se justificaba en el caso de un oportunista como Bujarin, y fue un error grave en el caso de un revolucionario como Piatnitsky. Pero la prueba de fuego de la guerra antifascista demostró que, contrariamente a los otros países del mundo, la Unión Soviética aportó muy pocos colaboradores al nazismo. En Europa Occidental, la previsión hecha por Stalin de que los oportunistas se sumarían a los ocupantes nazis se realizó plenamente. En Bélgica, Henri de Man, presidente del Partido Socialista, Víctor Graus y Achille Banaker, dos de sus principales dirigentes, rindieron un homenaje público a la acción libertadora de Adolfo Hitler. En Francia, la mayoría de los socialdemócratas otorgaron los plenos poderes al colaborador Pétain y los excluidos del Partido Comunista Francés, como Jacques Doriot, Pierre Celorien Robarbe, se convirtieron en jefes del Partido Fascista, Partido Popular Francés 13. De Khrushchev a Ceausescu. 35 años de revisionismo. Hace 35 años que un debate violento y agrio divide el movimiento comunista internacional. La izquierda, dirigida por Mao Zedong en Beroxa, sostenía que había que desarrollar, mantener las ideas y las experiencias de Lenin y de Stalin, corrigiendo paralelamente los errores cometidos. La derecha, dirigida por Khrushchev. 102. Pretendió que Stalin había desnaturalizado completamente el socialismo y que había que cambiar de orientación para dar un verdadero impulso a la sociedad socialista. Durante 35 años, Khrushchev y Togliatti, luego Dubček, Ceausescu y Gorbachev dispararon sin tregua contra el estalinismo, la dictadura, el dogmatismo, la ortodoxia, el sectarismo, el pensamiento rígido. Pretendieron aportar una renovación, ideas creadoras, un regreso al leninismo, al socialismo democrático. Hoy contemplamos la explosión de estas ideas ampulosas. En los países del este, entre otros en Rumanía y en la Unión Soviética, vivimos la quiebra irremediable de la corriente revisionista. Esta corriente demagógica llevó a la restauración del capitalismo y a la integración en el mundo capitalista. En 1956, Khrushchev comenzó afirmando que el imperialismo estaba fuertemente implantado, que no podía desencadenar grandes guerras de agresión, que su naturaleza agresiva había cambiado. Él decía que la Unión Soviética quería relaciones amistosas y de cooperación dentro de un marco de confianza mutua con Estados Unidos, para preservar de esta manera la seguridad del pueblo. Este fue el comienzo de la colaboración con la peor fuerza opresiva del mundo. Khrushchev continuaba pretendiendo que no era necesario seguir profundizando los movimientos de masas antiimperialistas en el tercer mundo. Los países del tercer mundo podían desarrollarse de una manera acelerada, gracias a la ayuda económica de la Unión Soviética. Siempre, según él, el sistema capitalista en las metrópolis imperialistas se transformaría, de manera pacífica, por vía parlamentaria, en régimen socialista, a la vista de que el capitalismo se debilitaba continuamente. Además, fanfaroneaba diciendo que el socialismo había triunfado definitivamente en la Unión Soviética y en Europa del Este, y que la restauración del capitalismo era desde ya imposible. Profecía de un asno en 1961. Como consecuencia de estas tesis se desprende lógicamente que la dictadura de la clase obrera había dejado de ser una necesidad. Jrushchov predicaba la democracia para todo el pueblo, incluso, para las fuerzas burguesas. Como las clases explotadas habían desaparecido, ya no tenía sentido seguir luchando contra su resistencia. Querer proseguir con la lucha de clases bajo el socialismo era predicar la represión, la arbitrariedad, impedimento permanente a la democracia. Jrushchov hablaba entonces de humanismo y de valores universales de la humanidad. Las ideas de la alta burguesía y su estilo de vida eran de buen tono. 103. Como ya no había que seguir adelante con la lucha de clases, el partido se convertía en el partido de todo el pueblo. Los elementos corruptos que buscaban privilegios y se enriquecían ilegalmente subían en la jerarquía del partido y no se arriesgaban a ser desenmascarados. 4. Lenin y Stalin construyeron el socialismo en un período de 30 años. Jrushchev, Brezhnev y Gorbachev necesitaron 30 años para hacer desaparecer completamente los principios marxista-leninistas que hicieron de la URSS el primer estado socialista en el mundo. Cuando la derecha afirma hoy en día que el derrumbe del este prueba la quiebra del estalinismo, demuestra su deshonestidad intelectual. Su contraparte soviética, desde Jrushchev hasta Gorbachev, debió luchar durante 30 años para deshacerse de los principios revolucionarios de Lenin y Stalin. Ceausescu siguió, en esencia, las tesis revisionistas de Jrushchev. Como la experiencia revolucionaria del Partido Comunista Rumano era limitada cuando tomó el poder, gracias al Ejército Rojo, el socialismo se construyó sobre bases débiles. A pesar de todo, en 1965, Ceausescu proclamó la victoria definitiva del socialismo en nuestra patria y la extinción de las clases explotadoras y, por consiguiente, de la lucha de clases. En un país donde la influencia ideológica del fascismo era aún muy fuerte, 15. El socialismo, vale decir, la dictadura del proletariado, es la continuación de la lucha de clases bajo otras formas. Los comunistas que lo olvidan se encuentran ya en la pendiente que lleva a la degradación política. De todos modos, la burguesía nacional e internacional no pierde de vista estas verdades y actúa consecuentemente de manera constante y tenaz. La práctica para los nuevos miembros del partido fue suprimida. Los arribistas, los reformistas e, incluso, los fascistas se infiltraron en grandes cantidades. La propuesta de suprimir la práctica de los candidatos se basa en las modificaciones esenciales que intervinieron en la estructura de nuestra sociedad. Las clases explotadoras fueron aniquiladas. Los obreros, los campesinos y los intelectuales colaboraron estrechamente y aplicaron con determinación la política del partido. El nivel político de las masas y el nivel de conocimientos aumentaron considerablemente. 16. En 1959, el partido contaba con 750.000 miembros, este número se duplicó en 1965 para llegar a 3.850.000 en 1989. Como el partido no servía para defender la dictadura del proletariado ni para guiar la lucha de clases bajo las formas. 104. Complejas que esta toma en un régimen socialista, toda clase de corrientes burguesas y pequeño burguesas pudieron encontrar fácilmente un nido dentro del partido. La principal exigencia hacia los cuadros del partido concernía a sus capacidades técnicas y científicas. Lo que debe caracterizar a un dirigente es, ante todo, su conocimiento profundo del desarrollo del sector donde trabaja. 17. Numerosos tecnócratas, sin convicción revolucionaria, sin práctica revolucionaria con las masas, sin compromiso en la lucha antiimperialista internacional, invadieron el partido. Entretanto, Ceausescu declaraba que la unidad en el seno del Partido Comunista Rumano era indestructible. 18. Pretendía, en 1965, que el Partido Comunista Rumano era seguido por el pueblo en su integridad con abnegación y respeto sin límites. Esto significaba bajar toda vigilancia en la lucha de clases, tanto en el plano nacional como internacional. Aproximándose peligrosamente a los capitalistas occidentales durante los años 70, Ceausescu hizo posible que muchos cuadros del partido fueran seducidos por el estilo de la alta burguesía internacional. Mientras Ceausescu platicaba sobre el fin de la lucha de clases, los elementos reaccionarios y el fascismo extendían su influencia en el pueblo con la ayuda eficaz del imperialismo, entre otros en el campo de la propaganda. Así el partido fue acorralado al nivel de las masas por la derecha renaciente. En el interior del partido, las corrientes políticas practicaban la burocracia y predicaban el tecnocratismo y la convergencia con el capitalismo, mientras este último se apoderaba de todos los mecanismos esenciales. Cuando la pseudoizquierda trataba el glamour humano, escondida tras la democracia imperialista, no analizaba en ningún momento los puntos esenciales del revisionismo, por el contrario, suscribía plenamente las posiciones burguesas de Ceausescu, pero criticaba su represión de elementos abiertamente fascistas o proimperialistas, violaciones de los derechos humanos de estos reaccionarios. Nosotros reprochamos a Ceausescu el no haber formado el partido como fuerza de combate e instrumento de movilización de las masas proletarias, el no haber conducido al conjunto del proletariado en la lucha por proteger el socialismo y reprimir, eficazmente, tanto a los agentes externos como a los antiguos fascistas y los nuevos elementos burgueses que surgieron en el seno del partido y del Estado socialista. Al final de su vida, Ceausescu, ante los ataques del imperialismo y los complots de los soviéticos, intentó un regreso a ciertos principios esenciales del socialismo. El 20 de diciembre, después de la manifestación contrarrevolucionaria de Timisoara, declaraba: "Los elementos de que disponemos nos permiten declarar que estas acciones de carácter terrorista han sido organizadas y lanzadas en estrecha colaboración con los medios reaccionarios, chauvinistas, imperialistas, junto con los servicios de espionaje de diferentes países extranjeros. El objetivo de estas acciones antinacionales provocadoras consiste en incentivar el desorden, con vistas a desestabilizar la situación económica, crear las condiciones para potenciar el desmembramiento territorial de Rumanía y destruir la independencia y la soberanía de nuestra patria socialista. El objetivo es empujar a Rumanía marcha atrás, volver a la dominación extranjera, aniquilar el desarrollo socialista de nuestra patria 20. Este análisis de Ceausescu era pertinente, y los hechos se desarrollaron exactamente como lo había previsto. Con independencia de su propia responsabilidad en la decadencia y su impotencia frente a las fuerzas antisocialistas, ya imparables. La pseudoizquierda nos planteó más de una vez: "Entonces, ¿ustedes se atreven a sostener estas declaraciones de Ceausescu, este vampiro de los Cárpatos, este rey del sol?" Sí, nosotros, opuestos al revisionismo de Ceausescu y sin hacemos ilusiones sobre la cuestión de si era todavía posible rectificar la situación, nos atrevemos a confirmar que sus últimas posiciones, en los puntos más importantes, se correspondían con la realidad de la lucha de clases. De la misma manera, confirmamos que aquellos que apoyaron el golpe de Estado en nombre de la libertad y la democracia, en realidad ayudaron al imperialismo y las fuerzas reaccionarias rumanas a aniquilar los últimos restos del socialismo. Pero Ceausescu estaba aislado en su propio partido. Ya no disponía de medios para rectificar una situación que él mismo dejó pudrirse. La fruta estaba madura. El golpe de Estado, bien dirigido y acompañado de una campaña de intoxicación que superó el mayor engaño de Goebbels, se vio enfrentado a muy poca resistencia. Rabia popular y totalitarismo. Algunas personas se refieren a la rabia popular masiva para justificar darle la espalda a Ceausescu. Para nosotros esa es una interpretación muy impugnable de los hechos. El régimen rumano. 106. Dejó de defenderse cuando estaba totalmente minado por dentro. La mayoría de los cuadros estaba de acuerdo con la restauración de la libertad capitalista exigida por la oposición. Muchas veces esta rabia popular masiva presentó tonos clericales, patrioteros y anticomunistas, en resumen, todas las ideologías responsables en los años 30 y 40 de la miseria de los pueblos de los Balcanes. Cuando estas ideologías se apoderan de las masas, un marxista siempre las combatirá. La velocidad con la cual el régimen revisionista rumano se derrumbó, hizo del totalitarismo socialista la comidilla de la derecha. Pero el análisis del totalitarismo socialista también dejó sus huellas en círculos de la izquierda. Allí se oía la siguiente tesis: en un régimen socialista están mezclados el poder económico y el político. Cuando los dirigentes cometen graves errores, nace una dictadura burocrática que, en su ceguera represiva, hace cosas más graves que las democracias occidentales. El análisis del derrumbe de los regímenes en Europa Oriental refuta este razonamiento. La represión antipopular en Occidente tiene raíces históricas mucho más profundas. Esta represión tiene sus fundamentos en medidas ideológicas, económicas y políticas coherentes y firmes. Las fuerzas represivas tienen reservas importantes entre los fascistas y la derecha tradicional. Y en la era del imperialismo, la represión tiene una dimensión internacional importante. Vemos cómo la burguesía depura las partes más importantes de su sistema de elementos tal vez subversivos, mediante una cuidadosa selección política, ideológica y social. Y comparemos eso con la infiltración de fuerzas burguesas, antisocialistas y prooccidentales que había en las posiciones más altas del Partido Comunista Rumano. La Stasi de la RA, tan denigrada, se derrumbó después de algunos procesos triviales. La República Federal, en cambio, donde la influencia nazi nunca ha desaparecido, pone en combate unidades de élite para combatir a la izquierda y dispone de supercomputadoras y laboratorios con tecnología muy avanzada para ubicar a los enemigos de la libertad. Cuando los fundamentos del régimen capitalista se ven en peligro, ningún estado burgués vacila en asesinar decenas o centenas de trabajadores si es necesario. Alemania 1918 y Hungría 1919, la contrarrevolución de Franco en España, el período fascista de Mussolini y Hitler, la guerra de agresión británica en 1944-1950. La represión en los países socialistas no puede compararse con el terror. 107. Sistemático que la policía norteamericana ejerce contra su gueto negro ni con el terror del ejército en Irlanda. Para capturar al antiguo dirigente de la CIA, convertido en presidente de Panamá, el ejército norteamericano no dudó en asesinar a 5.000 civiles. Igualmente la CIA, según recientes revelaciones, había preparado perfectamente el exterminio de más de 500.000 comunistas que amenazaban el orden neocolonial en Indonesia. El imperialismo está siempre dispuesto a efectuar masacres cuando sus intereses se ven amenazados en el tercer mundo. ¿Qué pasaría si los trabajadores atacaran el corazón mismo del sistema, en las metrópolis? Ceausescu vs. Koyet Thatcher. Con el fin de hacer aceptable el viraje hacia las posiciones de los combatientes de la libertad, se nos dice. La imagen de Ceausescu de tirano sanguinario carece de fundamento, las masas sufrían la opresión y la ignorancia, el socialismo no era más que una odiosa ficción. Según nuestro punto de vista, las campañas antisocialistas de la burguesía no encuentran su fundamento en los problemas reales que viven las masas trabajadoras en un país socialista. Expresan, ante todo, el odio de clase, la aversión por la idea de que el poder sea ejercido por los trabajadores, la ciega oposición a toda expresión socialista. Aun cuando nada pueda justificar su histeria anticomunista, los literatos de derecha escupen sus acusaciones contra todo régimen socialista. Algunos oportunistas han pretendido que los errores de Ceausescu se encontraban en la base de las acusaciones que lanzaban los órganos informativos. Pero, Ceausescu muerto, las mismas acusaciones fueron lanzadas contra Fidel Castro. Estos oportunistas que se doblegaron frente al huracán y que aullaron que Ceausescu no era más que un trágico loco, un fósil del estalinismo arcaico, estos oportunistas colaboraron con el reforzamiento de la corriente política que tiende a derrocar los regímenes progresistas y socialistas de Albania, de Cuba, de Corea del Norte, de Angola, de Mozambique, de Nicaragua, de Vietnam y de Laos. Enumerando estos países, el periódico de extrema derecha español ABC publicó. Los éxitos de la Revolución Popular en Rumanía han sembrado el miedo en las otras. 108. Dictaduras comunistas. Hay que notar que en plena histeria anti-Ceausescu, a fines de 1989, los periódicos del mundo entero dirigieron sus ataques contra Cuba. El periódico español citado anteriormente continúa diciendo. Castro, tal como Ceausescu, puede ser derrocado por el ejército, puesto que aquel ha eliminado meticulosamente toda posibilidad de agrupación política bajo su dictadura estalinista arcaica. Hoy uno de estos dos ha muerto. Queda aún un loco trágico incondicional del absolutismo, el dictador de La Habana 21 La Libre Bélgica hablaba de Castro en estos términos, en su edición del 28 de diciembre. Un potentado envejecido, que encarcela a aquellos que le critican. Algunos, asustados por la violencia de la campaña anticomunista, apoyaron al imperialismo y a la derecha en Rumanía en nombre del socialismo. Exclamaban, no podemos apoyar a Ceausescu. Entre estos, algunos apoyaron la guerra de agresión de la señora Thatcher en las Malvinas, ya que no podían estar de parte de los generales fascistas argentinos. Los mismos apoyaron la guerra de agresión que Bush lanzó contra Panamá, pues no podían estar de parte de un dictador como Noriega. En lo que se refiere a nosotros, no apoyamos a Ceausescu en la medida en que hemos luchado, desde 1968, contra el revisionismo. Mas defendemos el socialismo rumano, corroído por la enfermedad del revisionismo moribundo, y a Ceausescu contra el golpe de gracia de la derecha proimperialista, del socialdemócrata Roma y la clérico-liberal Doina Comea, y del imperialismo occidental. La Rumanía de Ceausescu ofrecía un mejor terreno de lucha para aquellos que aspiraban a la dictadura del proletariado, que una Rumanía recolonizada por el imperialismo alemán y francés. Bajo el régimen de Ceausescu, la industria estaba nacionalizada y el país mantenía su independencia. En el seno del Partido Comunista Rumano, los marxista-leninistas pudieron haber hecho un trabajo ideológico y orgánico. La historia demostró que los marxista-leninistas eran muy débiles, que el resurgimiento revolucionario no era posible y que la derrota ante el ataque de la derecha era inevitable. El combate por reconstruir un partido comunista revolucionario será largo y difícil. Pero jamás un comunista digno de este nombre, constatando las debilidades de las fuerzas marxista-leninistas en el seno del partido. 109. Comunista rumano, podría encontrar pretexto para irse al campo de la derecha y del imperialismo. Manos cortadas, mujeres destripadas, hombres vaciados de su sangre. Es inútil detenerse ante algunas características de la lucha de clases que tuvo como escenario Rumanía durante diciembre de 1989. Numerosos militantes antiimperialistas se dejaron influenciar por los torrentes de información que nos sumergieron a propósito de la situación de Rumanía. Esta campaña no contenía nada nuevo y esto no hubiese debido sorprender a los progresistas. Decenas de libros, redactados por especialistas militares, nos enseñan que en la doctrina oficial de la OTAN la información es tan vital en la guerra como lo es la artillería pesada. Como afirma el coronel Roger Trinquier, especialista en la guerra anticomunista, la guerra es ahora un conjunto de acciones de todo orden, de toda naturaleza, políticas, sociales, económicas, psicológicas, armadas, etc., que apuntan al derrumbe del poder establecido en un país. En cada lucha importante, las informaciones de los medios de comunicación burgueses están compuestas por una sabia mezcla de falsedades, de medias verdades y de hechos reales. En su autobiografía, Joseph Smith, uno de los mejores expertos de la CIA en la black propaganda, vale decir en la ciencia de la mentira, explica que durante años ha utilizado al señor Lee, el mejor periodista de Singapur, para expandir en el mundo entero falsas noticias que prepararon el clima para la intervención norteamericana en Vietnam. Según Smith, mentir de una manera convincente es la mínima proeza, decir que los comunistas son malos, no es más que un comentario. Hacer malos actos, camuflados en comunistas, es 23. Algo que tiene una verdadera credibilidad. ¿Cómo es posible que los progresistas no recuerden tales confesiones en el momento en que el molino de la información giraba sobre Rumanía? Recordaremos un episodio narrado por Richter sobre la guerra antifascista en Grecia, que figura en su obra maestra sobre la guerra civil griega. Los nazis afirmaban que los guerrilleros griegos torturaban y extirpaban los órganos de sus prisioneros. Expusieron, ante la prensa internacional, una fuente llena de ojos que los comunistas habían extirpado a sus víctimas. La revelación fue de un 110. Impacto extraordinario. Largos meses fueron necesarios antes de que la superchería fascista fuera denunciada. Los nazis habían extirpado estos órganos de cadáveres exhumados para la ocasión. El 24 de diciembre de 1989, recordando los preceptos elementales de la guerra psicológica, enseñados por el imperialismo, tuvimos conocimiento, con mucho escepticismo, de las imágenes que nos presentaba la televisión sobre las fosas comunes en Timisoara. Después de una minuciosa observación de las fotos, presentadas por la prensa, los médicos del Partido del Trabajo de Bélgica llegaron rápidamente a la conclusión de que se trataba de un montaje y fueron los primeros en hacer la denuncia pública. Cualquier hombre de izquierda hubiese podido llegar a la misma conclusión, pero la guerra psicológica tiene precisamente por objetivo crear un clima de histeria, que lleve a la gente a creer en la veracidad de aquello que no es más que un montaje teatral y una gran mentira. Esta estrategia fue un éxito en el caso de Rumanía. El primer ministro belga, Wilfried Martens, pudo afirmar durante la emisión del 24 de diciembre de 1989 la Septième Jour, el séptimo día, de la radio y la televisión belga. Ha habido 12.000 muertos en Timisoara, es muy posible que lo creyera firmemente. Ahora sabemos que no hubo más que 90 muertos en Timisoara, entre los cuales había numerosos comunistas. El factor de exageración es de 133. Podemos imaginar a un hombre de izquierda declarar ante la televisión que hubo 665.000 muertos durante la agresión norteamericana a Panamá. Sin embargo, el factor de exageración es exactamente el mismo. 133. Según actuales estimaciones, por lo bajo, hubo 5.000 muertos en Panamá. Pero las reglas de la guerra psicológica enseñan que los daños causados por una operación imperialista no deben ser multiplicados por 133, sino divididos por 20. Así, las 5.000 víctimas serán reducidas a 250, 24. En el auge de la guerra de intoxicación, 12.000 cadáveres eran aún algo prosaico. Con un poco de imaginación, nos presentaron la verdad bajo esta forma. Únicamente en la región de Timisoara 12,000 personas murieron, atrozmente asesinadas. Muchos fueron enterrados vivos y quemados 25. En realidad, nos encontramos aquí ante una de las características más interesantes de la civilización occidental y su democracia, puesta en evidencia, centenar de veces, desde que los valerosos cristianos fueron a exterminar indígenas en América, los horrendos baños de sangre que provocaron el colonialismo y el imperialismo entre los pueblos agredidos fueron enmascarados, ocultados o descaradamente negados por los asesinos que, en revancha, fantaseaban incansablemente sobre los baños de sangre imaginarios que cometían sus víctimas. El 27 de diciembre de 1989 la prensa democrática publicó fecundas fantasías nauseabundas. El precio de la libertad. 100,000 muertos. Tituló el Blick, el Journalet Independence se hizo eco declarando 70,000 muertos, 300,000 heridos. Es el precio de la libertad. Siguieron las historias sobre los asesinatos de la seguridad, que provocaron verdadero espanto. Eugene Ionesco, dramaturgo de origen rumano, caracterizado por su pensamiento medieval, estalló en contra de los Khmers rojos, los nazis de la seguridad. Y toda esta carnicería reafirmó su opinión, al expresarse en los siguientes términos. Es imperativo que los comunistas desaparezcan de la vida de Rumanía. 26. Nos encontramos en la quinta esencia de la propaganda imperialista. Llamar la atención sobre matanzas imaginarias para incitar a matanzas reales. Todas las afirmaciones que encabezan este capítulo, fueron tomadas textualmente de la Libre Bélgica, y resultaron ser falsas. Al igual que era falsa la existencia de corredores bajo Bucarest, de los cuales podían surgir en cualquier momento hombres de la seguridad, como fueron falsas también las informaciones que culpaban a los comunistas de haber envenenado el agua, sobre la intervención de los mercenarios palestinos y sirios, sobre los orfelinatos transformados por Ceausescu en máquinas de exterminio, sobre la destrucción del centro sirio, sobre la ñota de 40 helicópteros que volaban a salvar a Ceausescu, sobre la hambruna que, supuestamente, se vivía en algunas regiones de Rumanía 27, pero sobre la base de esta cadena de mentiras, Jean-Marie Le Pen pronunció su diatriba en contra del comunismo, ese sistema bestial y criminal. Lo más grave de todo esto fue que la intoxicación masiva impulsó a los ecologistas, a los socialdemócratas y a los tercermundistas a suscribirse al discurso del jefe fascista. La Cámara de Representantes belgas se reunió el 9 de febrero de 1990 para votar por unanimidad de 133 presentes, el texto siguiente. La Cámara de Representantes se alegra de que la revolución del 22 de diciembre de 1989 haya coadyuvado a la caída del dictador rumano Ceausescu. Esta revolución popular tenía como objetivo 112. Poner fin a un régimen totalitario, dominado por el Partido Comunista, en el que los derechos humanos eran violados permanentemente, las minorías eran oprimidas y la libertad y la democracia eran inexistentes. Anemans, un pequeño Le Pen flamenco, se regocijó de esta unanimidad y puntualizó juiciosamente que anteriormente estas posiciones eran avanzadas solamente por la derecha. La guerra psicológica contra la Rumanía de Ceausescu, la utilización sistemática, concertada y obsesiva de la mentira no tuvo relación con los errores de la ética periodística. Provenía de una necesidad política que se encontraba en la base de la movilización contrarrevolucionaria. Los elementos fascistas y los complots militares están siempre dispuestos a utilizar la violencia para imponerse. Pero deben provocar en una parte importante de las masas el odio al comunista, con el fin de lograr la toma del poder. Para lograr el apoyo popular al golpe de Estado, la seguridad fue descrita como una guardia pretoriana que disponía de armas ultrasofisticadas, operacional en todas las redes subterráneas clandestinas que cubrían todo Bucarest, asesinos disparando ciegamente contra la gente. Pero tras la victoria, el general Ionel nos diría que en el curso de los combates el ejército sufrió bajas de 196 oficiales y suboficiales 28 aparentemente, la seguridad no disparaba ni ciegamente, ni sobre la gente. Hizo prueba, por el contrario, de precisión y discernimiento. Cuando ya todo estaba jugado, la prensa libre divulgó, incluso, algunas verdades, los dividendos políticos de las mentiras ya habían sido cobrados. En el Nouvel Observateur del 11 de enero de 1990, Guisibon hizo algunas constataciones que pudieron anotarse algunas semanas antes, pero entonces con una política diversamente explosiva. Los cuatro edificios ocupados por la seguridad están terriblemente estropeados, acribillados por las balas o calcinados. Frente a esos inmuebles se encuentra el del Comité Central, que fue ocupado durante las primeras horas por los insurrectos y que era, supuestamente, el blanco de la seguridad. No sufrió daños, ni un solo impacto sobre los muros, solo se constatan tres vidrios quebrados. ¿Por qué el cuartel general de los demócratas se salvó y los locales de la policía secreta están calcinados? La respuesta la dan testigos de fe. Los agentes de la seguridad no eran muchos y disparaban muy poco, no estaban bien armados, ni suficientemente motivados. Lanzaban una o dos ráfagas a intervalos irregulares. El ejército replicaba. 113. Con un diluvio de acero y pólvora. Los tiros de ráfaga que escuchábamos en la televisión eran producidos por el ejército 9. El asesinato justo y los derechos humanos. Luego prosiguieron con el proceso y el asesinato de Nicolás y Elena Ceausescu. Raramente, el mundo civilizado y democrático ha asistido a una farsa tan vil y degradante, tan groseramente fascista como lo fue esta. A pesar de ello, la tropa de nuestros demócratas aplaudió, algunos con moderación, otros frenéticamente. Imagínese, que después de una revolución en Filipinas o en Zaire, los revolucionarios arresten a la señora Aquino o al señor Mobutu, que se les haga un proceso militar, como fue el caso de Ceausescu, para luego fusilarlos allí mismo. Desde hace 20 años los imperialistas nos acosan por el carácter bárbaro, inhumano y sanguinario de los nuevos regímenes revolucionarios que comenzaron por un proceso de factura estalinista y totalitaria. Debemos recordar algunos episodios de esta farsa de justicia. La acusación. Que Ceausescu nos hable de sus cuentas bancarias en Suiza. Elena. Pobres, pobres, pobres. La acusación. Bueno, bueno, no hay tales cuentas, pero en caso de que existieran, estas serían propiedad del Estado, ¿ustedes están de acuerdo? Ceausescu. Esto es una provocación. La acusación. Hoy en día hay más de 64.000 víctimas en todas las ciudades. Tú has reducido al pueblo a la miseria. Existe gente instruida, verdaderos sabios que dejaron el país para escapar de ti. ¿Quiénes son los mercenarios extranjeros que dispararon? ¿Quién los hizo venir? Ceausescu. Esto es una provocación. La acusación. ¿Cuáles son las razones que te impiden responder? Ceausescu. Hablaré solamente ante la Gran Asamblea Nacional y ante la clase obrera. Ante este golpe de Estado no responderé. Son ustedes los que hicieron venir a los mercenarios. Tú estás traicionando al pueblo, tú estás destruyendo la independencia de Rumanía. 114. Elena. Ellos dicen que hemos matado a niños. No es verdad. La acusación. Los acusados rehúsan reconocer el genocidio, no solo el de Timisoara y Bucarest. Se trata de 25 años de crímenes. Si solo hubiesen fusilado a viejos como ustedes, pero arrancaron tuberías de oxígeno en los hospitales, hicieron explotar depósitos de 30. Plasma sanguíneo. Todos los crímenes que la derecha comete habitualmente, son imputados falsamente a la izquierda. Herman Borenman, presidente de la Comisión Bancaria Suiza, se vio obligado a esclarecer el asunto de las cuentas de Ceausescu. No hay rastro alguno de tales cuentas. Parece ser habitual que cuando cae un dictador, se lanza la afirmación que posee cuentas en Suiza. El único dinero proveniente de Rumanía atañe a las transacciones comerciales normales 1. Los adeptos del antiguo régimen, que fue realmente sanguinario, durante la guerra bajo el régimen de Antonescu 209.000 judíos fueron asesinados, acusaron a Ceausescu de genocidio. Algunos días después de la ejecución de Ceausescu, el 27 de diciembre, Kouchner, el secretario de Estado francés, recibió un informe oficial rumano que indicaba la cantidad de 766 muertos durante los disturbios de diciembre, total que englobaba todos los hospitales. A fines de enero, el presidente del Tribunal Militar de Bucarest, Adrian Nitoiu, dio cifras exactas de la dimensión del genocidio. 689 personas muertas y 1.200 heridos. El balance final definitivo daría 1.033 muertos, de los cuales 270 eran militares y civiles pertenecientes al Ministerio de Defensa. En Sibiu, entre 205 muertos hubo 120 pre. 32. Suntos miembros de la seguridad. Vale decir que el número de víctimas comunistas y partidarios de Ceausescu era considerable. No es casual que el indigno asesinato de Ceausescu hubiese sido aplaudido por nuestros fanáticos de los derechos humanos. La burguesía occidental ha hecho durante los últimos años un alboroto incesante en torno a los derechos humanos en Rumanía, con el fin de proteger a los elementos proimperialistas rumanos. El tal alboroto creó la impresión de que Ceausescu ejecutaba a todos los opositores. En realidad, los agentes del imperialismo, para los cuales Occidente ha sabido asegurar los derechos humanos, gente como Manescu, Iliescu, Mazilu y Comea, se encuentran muy bien y gozando de buena salud. Las víctimas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos están con vida, pero el violador de los 115 derechos humanos y dictador tiránico fue ejecutado como un perro. Es erróneo creer que los derechos humanos, utilizados como una de las principales armas ideológicas del imperialismo desde Jimmy Carter, son un concepto humanista por encima de las clases. Este concepto sirve no solamente para defender en todo lugar a los reaccionarios y a los fieles del imperialismo, sino pretende también agudizar el odio contra los adversarios, los estalinistas y otros dictadores. No es extraño leer panegíricos de la muerte y asesinato bajo las plumas expertas en exaltar los derechos humanos. El periódico La Libre Bélgica dijo en este registro después de la ejecución de Ceausescu: se puede reprochar a un puñado de hombres y mujeres que ponían todo en obrar para asegurar una transición armoniosa de la tiranía a la democracia, haber tomado decisiones que les parecían correctas para la causa. Podemos juzgarlos por haber ejecutado a Ceausescu, quien, si hubiese sobrevivido, hubiese sido una amenaza potencial. 33. Es así como justifican los defensores de los derechos humanos el asesinato de los comunistas, porque es correcto para la causa. Y confiesan que Ceausescu sobreviviente sería una amenaza potencial. En efecto, si los golpistas hubiesen hecho un proceso público con acusaciones tan grotescas, hubiesen sido irremediablemente desenmascarados. La continuidad de la lucha de clases bajo el socialismo. Para el marxista, el análisis de la base material, análisis materialista, de la sociedad constituye un paso fundamental. Pero, ¿cuál es la base material del poder de un hombre que algunos catalogan de vampiro de los Cárpatos, y otros de revisionista? ¿Cómo se podría afirmar que la base material de esta sociedad era socialista? Antes que todo es necesario apartar del análisis el concepto economista y la relación mecánica entre la infraestructura económica y la superestructura política. Durante los años 1918-1921, Lenin demostró que la sociedad soviética tenía una base compleja, que comportaba una economía natural campesina, la pequeña producción mercantil, el capitalismo privado, el capitalismo de Estado y la economía socialista. El carácter socialista de la Unión Soviética. 116. Estaba determinado por el Estado soviético, en el cual el poder de los obreros y de los pobres estaba asegurado. La dictadura del proletariado, vale decir la dirección política del proletariado, estaba garantizada por una transformación progresiva de la infraestructura económica en el sentido del colectivismo 34. En la Rumanía de Ceausescu, la propiedad pública de la gran mayoría de los medios de producción constituía la base económica del socialismo. Pero este estaba en lucha permanente con los factores económicos capitalistas. La marcha mundial imperialista pasaba sobre Rumanía. Las inversiones extranjeras, los préstamos extranjeros representaban al imperialismo en el seno de la formación socialista. Un sector capitalista privado se desarrollaba parcialmente en la legalidad, en la sombra. Las fracciones de la burocracia aprovechaban el control de los medios de producción, para adquirir privilegios ilícitos y para transformarlos en propiedad privada de facto. Solamente la solidez y la consolidación del poder político de la dictadura del proletariado, podían garantizar que esta batalla se terminara con la victoria de la economía socialista sobre los factores capitalistas. El derrumbe del socialismo en Rumanía demostró, de manera evidente, la exactitud del análisis hecho por Mao Zedong durante los años 60. El revisionismo es el mayor peligro que amenaza a la dictadura del proletariado. Un partido comunista puede ver desarrollarse en su seno la burocracia, la tecnocracia, la búsqueda de privilegios y la ruptura con las masas. Si estos fenómenos de degradación no son eliminados, puede cambiar de naturaleza y convertirse en un partido burgués. La lucha entre la vía capitalista y la vía socialista en economía, se prosigue durante todo el período de la dictadura del proletariado y la restauración del capitalismo es posible. El partido debe depurar continuamente sus filas y preservar su espíritu revolucionario. Hay que movilizar a las masas para que denuncien las desviaciones. 5. Por diversas razones, Mao Zedong no resolvió el problema, pero tuvo el mérito histórico de plantear la pregunta. Desde hace más de 20 años, el trotskista Mandel ha combatido a los marxista-leninistas, partiendo de una posición economicista vulgar. Sostenía que una restauración del capitalismo no era posible sin contrarrevolución violenta. Como el socialismo no estaba amenaza. 117. Doy puesto que el enemigo principal era la burocracia, Mandel predicaba la democracia para todos, el pluripartidismo que daría al socialismo su verdadero carácter democrático. A fines de 1989, sobrepasó a la prensa burguesa, vociferando en contra de los crímenes estalinistas monstruosos que se cometieron en Timisoara. Su línea de la democracia para todos fue aplicada en Hungría, en Polonia, en la RDA. En diciembre de 1989, Mandel declaraba: me siento realmente excitado por todo lo que ocurre en Berlín. La tendencia antisocialista es realmente débil. Mandel honraba la revolución en donde todo lo que Trotsky esperaba puede ahora ser realizado. Hábil defensa de la contrarrevolución en un lenguaje de izquierda. 6 meses más tarde, la restauración completa del capitalismo en la RDA y la reconquista de esta por el imperialismo eran un hecho consumado. La dictadura del proletariado es imposible sin el concurso del Partido Comunista, Lenin. El fracaso rumano ha suscitado otras preguntas. ¿Cómo desarrollar la democracia socialista impidiendo la expresión de los conceptos burgueses? ¿Quién hará de árbitro en estas discusiones? Si son los dirigentes del partido, ¿cómo evitar la dictadura ejercida por los dirigentes? Para dar respuesta a estas interrogantes, hay que partir de la experiencia concreta de la lucha de clases en el socialismo y apartar los ensueños sobre la democracia y la igualdad por encima de las clases. La revolución socialista se cumple en condiciones históricas determinadas, los partidos reaccionarios y burgueses demócratas se lanzan inevitablemente a la guerra civil contra las fuerzas socialistas. Cada experiencia histórica demuestra que el socialismo no puede ser instaurado sin dirección política del Partido Comunista, aun cuando otros partidos revolucionarios puedan desempeñar un papel en alianza con el partido. Sin el Partido Comunista no hay salvación para el socialismo. Esto último puede molestar a algunos, pero la experiencia de la contrarrevolución en Europa del Este es clara a este respecto. Para la burguesía la pregunta clave es: ¿cómo ampliar la democracia bajo un régimen socialista? Para ella se trata de crear un espacio legal para sus antiguos partidos, aplastados por la revolución. 118. Para el proletariado la pregunta clave es de otro orden. ¿Cómo asegurar que el Partido Comunista mantenga su espíritu revolucionario, su línea socialista y los lazos con las masas? Si el partido degenera, no hay nada que hacer, el socialismo será condenado a la derrota. No se remedian los errores del partido creando organizaciones burguesas. Los trotskistas que apoyaron a Solidaridad, en Polonia, y la Carta Magna 77 y el nuevo Fórum para mejorar el socialismo, no fueron más que instrumentos ciegos en manos del imperialismo. La lucha decisiva se hace en el interior del Partido Comunista. Hay que asegurar una correcta aplicación de las reglas del centralismo democrático, instalar mecanismos que permitan a las organizaciones de masas ejercer un control sobre los miembros y los cuadros del partido, formular exigencias muy rigurosas para que aquellas controlen el respeto a estas exigencias. Sin una práctica correcta de la lucha de clases, bajo la dictadura del proletariado, no habrá consolidación del socialismo. Stalin presintió la importancia de esta lucha de clases. Formuló los principios, pero ambos cometieron errores izquierdistas en su aplicación, errores que habría que analizar de manera dialéctica, teniendo en cuenta la restauración capitalista acabada en diversos países exsocialistas. Uno puede entender bien que un ideólogo liberal de la derecha, como Raymond Aron, opine que es una idea absurda continuar la lucha de clases bajo el socialismo. Escribió: uno se pregunta cómo los exbanqueros, que ya no son banqueros, 30 años después de la revolución, todavía pueden ser un enemigo contra el cual el Estado socialista debe reaccionar. 37. Esa misma es la opinión de Mandel, que repetidamente negó que el peligro para la dictadura del proletariado saliera de una alianza entre el imperialismo, la clase reaccionaria antigua y las tendencias revisionistas en el partido. Dice Mandel: después de luchar durante más de medio siglo contra el régimen opresor y odioso, de la casta burócrata privilegiada en la URSS y en China. Tal vocabulario no sería rechazado ni por Raymond Aron ni por Jean-Marie Le Pen. Mientras se hace el apóstol de los partidos burgueses y proimperialistas, Mandel ataca a Lenin, haciendo unas preguntas pérfidas. ¿Serán prohibidos partidos cuyos miembros salen mayoritariamente de la clase obrera, pero que tienen? 119. ¿Una ideología burguesa? ¿Cuál es la línea de demarcación entre un programa burgués y una ideología reformista? No es posible. Ninguna democracia obrera sin la libertad para establecer un sistema. 38. Pluripartidista. Bajo esta palabrería sonante y vacía, agitando calenturientamente la bandera del antistalinismo, Mandel se hace portavoz de la reconquista imperialista de los países del bloque oriental. En un debate en Malinas el 9 de marzo de 1990, su socio Berkamen todavía exigía la libertad completa para la socialdemocracia bajo el socialismo. Un par de semanas después nadie pudo seguir negando que la socialdemocracia alemana había desempeñado un papel de vanguardia en la infiltración en la RDA y la victoria consecuente del imperialismo alemán occidental. Es difícil imaginarse un ejemplo más claro para ilustrar cómo los trotskistas actúan como agentes del imperialismo. Todo régimen socialista debe prohibir la existencia legal de cualquier organización que luchara al lado de la gran burguesía durante la guerra civil. Mientras que el imperialismo disponga de una superioridad aplastante a nivel mundial, el socialismo deberá prohibir toda organización servidora de la burguesía y el imperialismo. Nicaragua es el ejemplo vivo para convencernos de esta verdad. La prohibición de una organización política de la burguesía, de ninguna manera impide la expresión de toda clase de ideas burguesas. Esas ideas se expresan de mil maneras y para demostrar sus falsedades, el socialismo debe organizar una lucha ideológica permanente. Cuando el Partido Comunista actúa de una manera verdaderamente revolucionaria y hace la lucha de clases de manera correcta, la democracia socialista puede desarrollarse completamente. Mientras esta democracia socialista no esté desarrollada completamente, el socialismo sigue siendo vulnerable. Las masas trabajadoras deben preocuparse por la formación de leyes, reglamentos y medidas políticas, y deben participar en la realización práctica de estas reglas. El socialismo se fortalece cuando los obreros aprenden en la lucha a defender los principios y las realizaciones de la dictadura del proletariado, y a criticar las infracciones de los principios, de donde quiera que vengan. Una vida democrática, dinámica en la base, permitirá expresar gran número de ideas y propuestas que puedan consolidar y desarrollar la sociedad socialista. 3. 120. Notas. 1. RV. Cadáveres y ejecuciones sumarias. Los rumanos al borde del horror. En La Libre Bélgica, 26 de diciembre de 1989. 2. Raymond van den Bogaert. Massagraf intimisoara Werkerkopf van Betrouwbaarheid. En NRC Handelsblad. 3. Jean-Marie Le Pen. Rumanía después de la ejecución de Nicolás Ceausescu y las reacciones. En Le Monde, 27 de diciembre de 1989. 4. Raymond Aron. Democracia y totalitarismo. Ediciones Gallimard, 1965, p. 169. 5. La crisis del movimiento revolucionario, segundo congreso del PRP. Marzo 1983, pp. 52-55. 6. Eichenstein, La URSS en guerra. Tomo 3. Ediciones Sociales, 1974, p. 48. 7. 40 años de progresos del poder soviético. Recopilación de estadísticas, Moscú, 1958, p. 26. 8. Karl Marx y Federico Engels. Manifiesto comunista. En Obras escogidas, en dos volúmenes, tomo y ediciones Progreso, Moscú, según la edición de 1955, p. 51. 9. Karl Kautsky, Et Bolchevisme in et Slop. Arbeiderspers, 1931, pp. 156. 91. 113. 106,93 y 136. 10. Eichenstein, El socialismo en un solo país. Tomo 2, Ediciones Sociales, 1973, pp. 67-68. 11 y Biden, p. 106. 12. José Stalin, Por una formación bolchevique. 3 de marzo de 1937. Ediciones Nairn Fraseri, Tirana, 1968. 13. Gerard Libow y Segotovich, El año 40. Ediciones Crisp, 1971. Raymond Aron, Historia de Vichy. Ediciones Libre de Poche, 1966, cap. Idi, Jean-Paul Brunet, Doriot. Ediciones Vaillant, 1986. 14. N. Khrushchev, Informe de Actividades al 20 Congreso. Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1956, pp. 35, 36, 27 y 46, 47. Hacia el comunismo. Recopilación de documentos del 22 Congreso. Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1961, pp. 17. 585, 586. 15. Nicolás Ceausescu. Informe al 9º Congreso del PCR. Ediciones Meridiane, Bucarest, 1965, pp. 73, 76. 16. Ibidem, p. 88. 17. Nicolás Ceausescu. El papel dirigente del partido. Obras escogidas. Tomo 2, p. 299. 18. Nicolás Ceausescu. Informe al noveno congreso del PCR. Ed. Cit. Pp. 73, 76. 19. Nicolás Ceausescu. Orp. Cit. P. 83. 20. Nicolás Ceausescu. Discurso del 20 de diciembre de 1989. 21. ABC. 2 de enero de 1990, pp. 31 y 13. 22. Roger Trinquier, La Guerra Moderna. Ediciones La Table Ronde, París, 1961, p. 15. 23. Joseph Smith, Retrato de un Guerrero Frío. Ballantine Books, Nueva York, 1976, pp. 164 y 80. 24. International Herald Tribune. 9 de enero de 1990. 25. Blick. 10 de diciembre de 1989, p. 1. 26. La Libre Bélgica. 3 de diciembre de 1989. 121.